Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. Desde que el hombre es hombre como tal, siempre ha tenido la creencia en que después de la muerte existe algo más. Existe un más allá dividido en dos claros caminos que, dependiendo del credo de cada uno, la denominación de estos caminos varía y la forma de acceder a ellos también. Sin embargo, si se comparan, uno llegará a entender que estamos hablando de lo que coloquialmente conocemos aquí y ahora mismo como cielo e infierno. Muchas son las religiones que hablan de que este segundo, el infierno, está destinado a todas aquellas personas que se dedican a hacer el mal, pero que en realidad no se trataría de un lugar en concreto, sino de un estado en el que el espíritu de este difunto se encontraría para toda la eternidad, una especie de metáfora sobre la maldad del ser humano y cómo sería expuesta en este supuesto más allá. Durante el primer cuarto del siglo XIV, un poeta, un extraño personaje llamado Dante Alighieri, llevaría a cabo una de las obras más enigmáticas e importantes de la historia de la literatura universal, la Divina Comedia, un poema épico en el que narra el paso del propio Dante por el infierno. Y esto, en cierta parte y unido a la nueva novela de Dan Brown, es lo que llevaría a nuestra invitada de hoy a escribir el ensayo del que estamos a punto de hablar, un trabajo que Mónica González Álvarez, la maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito, ha llamado Las claves de Inferno. ¡Comenzamos! Claves de Infierno es un libro que repasa los misterios planteados por el escritor norteamericano en su última obra, Infierno, publicada en mayo de 2013 por Planeta, del cual se han vendido 1 millón de ejemplares. Mitos, símbolos e incógnitas se irán revelando a medida que se descubra que las apariencias siempre nos engañan. Robert Langdon y cada uno de los personajes a los que el autor norteamericano da vida son reencarnaciones de la Divina Comedia, y la escritora de este trabajo los denomina como los hijos de Dante. Entonces, ¿será Landon el nuevo Dante del siglo XXI? ¿Puede Virgilio traicionar a su compañero? ¿Te imaginas la identidad de Lucifer? Gracias a ellos, te sumergirás en un apasionante viaje por el inframundo, donde cada detalle guarda relación con la obra del poeta italiano. Tras sus versos se camuflaron códigos secretos, aspectos religiosos, filosóficos y científicos que solo un verdadero iniciado puede entender. Y hoy, la escritora Mónica González está aquí con nosotros para hablarnos de estas claves que ha presentado en su nuevo trabajo, Las claves de Infierno. Thank you. Muy buenas tardes, amigos. 7:30 de la tarde, estamos en Radio Llavaneras en el 105.7. Buenas tardes, los misterios nos miran nuevamente esta semana para hablar de estas claves de infierno. Y hoy estamos aquí bastante en familia. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Somos poquitos hoy aquí, ¿eh? Hoy sí. Pero hoy, bueno, yo creo que como siempre intentaremos hacer lo mejor que podamos y vamos a entrar en esta especie de inframundo que es el infierno, ¿no? De la mano de Mónica González Álvarez. Sí, muy interesante, la verdad, y además estoy deseando que nos explique cómo se adentró en este mundo y qué fue lo que hizo que se fijara en ese libro de Dan Brown y los secretos, que a ver qué secretos nos cuenta sobre él. Pues muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Pablo. Y justo a su lado tenemos a Ana María Torralba. Buenas tardes, Ana María. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece? Te he visto bastante enganchada a este trabajo, a este libro, y no sé, parece que te gusta bastante, ¿no? Entrar en este infierno. Bueno, está muy interesante el libro. Todo hay que decir que por causas ajenas a la radio no me lo he podido acabar. Bueno, vamos por ahí. Está muy interesante y la verdad lo estoy alternando también con el libro de Dan Brown. Por ahora le veo mucho más interés al de Mónica, lo siento decir, pero bueno, ya veremos cómo, porque Dan Brown es lo que tiene también, que sube y baja, pero bueno, tiene giros inesperados, sí, ¿no? en sus trabajos. Venga, pues vamos a dar las vías de contacto y nos vamos al infierno de Dan Brown. Bueno, comenzamos con la página web www.losmisteriosnosmiran.com, en el mail programa@losmisteriosnosmiran.com, repito, programa@losmisteriosnosmiran.com, en Twitter @misteriosmiran y en iVoox, Facebook y YouTube poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Bueno, y también en Radio Fobos y Radio Edenex. Mónica González Álvarez es periodista, escritora y guionista de radio y televisión. Su vocación es la radio, pero desde hace años se dedica a una de sus grandes pasiones, la escritura. Colabora habitualmente en los medios impresos como las revistas Muy Interesante, Época, Más Allá de la Ciencia y Enigmas, en periódicos como La Vanguardia en su formato digital o Diario Siglo XXI, así como los programas de radio Nits de Radio, Onda Cero Cataluña y Noches de Radio, Onda Cero, con su sección sobre misterios y conspiraciones. También participó en el desaparecido Queremos Hablar de ABC.radio. Es coautora de Cuentos Hindús, Desde el Índico a los Himalayas, junto a la periodista Asha Mahan, y de Guardianas Nazis, El Lado Femenino del Mal, su primer ensayo de investigación en solitario, traducido en Italia y Polonia. Y como no podía ser de otra manera, nosotros le agradecemos enormemente que esté aquí con nosotros en Los Misterios Nos Miran. Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Creo que la voz de las tinieblas nuestras se ha dejado alguna cosa por decir, porque participas en muchísimos sitios, ¿eh? Sí, la verdad que no me puedo quejar porque colaboro con bastantes medios de comunicación, con compañeros a los que aprecio y bueno, espero colaborar no solamente con ellos, sino con muchísimos más. Bueno, de eso se trata. Además, me consta que el libro que vamos a hablar hoy, Las Claves de Infierno, está llevando un buen recorrido, sobre todo por los medios radiofónicos, televisivos. Estás ahora mismo en una vorágine que... Sí, la verdad que desde que salió el libro el pasado día 3 de septiembre no he parado de hablar del infierno de Dante, de Dan Brown y demás, y es de agradecer porque a la gente le está gustando bastante el tema. Bueno, pues eso es lo más importante, sin duda, y yo te tengo que hacer la primera pregunta, que es la obligada, que ¿qué es Las Claves de Infierno de Dan Brown, de Mónica González Álvarez? Bueno, pues es un ensayo donde yo me dedico a investigar y a desentrañar y a analizar exhaustivamente, por una parte, la obra de Dan Brown, de su última novela llamada Inferno, todas aquellos códigos, enigmas, secretos, misterios que siempre el novelista norteamericano le encanta dejar un poco en el aire para que periodistas como yo tengamos la suerte de analizar. Y eso es a lo que me dedico en este ensayo. Me dedico por una parte principal a analizar la obra de Brown. Cuento en primera persona cada uno de los personajes por los que pasan en Inferno. Hay Dan Brown, yo he elegido de los personajes que aparecen en la novela de Inferno de Dan Brown, he elegido 9 personajes. Evidentemente principal es Robert Langdon, y yo comparo cada uno de esos 9 personajes a 9 que también aparecen en la parte primera de la Divina Comedia de Dante, que es la parte del infierno, y yo lo voy asemejando, porque realmente Dan Brown utiliza el 90% de las cosas que menciona sobre Dante y su obra literaria son reales, están basadas en cosas que Dante publicó, en personajes que se parecen muchísimo. No solamente hablamos de a lo mejor la apariencia física que Dan Brown intenta emular, sino también incluso los gestos, la ropa que llevan, los lugares donde viajan, los vehículos, curiosamente también. Evidentemente todo ello, Dan Brown lo que ha hecho ha sido emplear la metáfora, es decir, cambiar un poquito la realidad, porque al fin y al cabo es una trama de acción puesta en el siglo XXI, hay que recordar que la Divina Comedia se publicó en el siglo XIV, y entonces transformándolo un poquito hacia nuestros días, lo que hace es eso, continuamente comparar sus personajes con los de Dante, y es lo que yo hago, hacer como una especie de árbol genealógico, donde la gente que quiera leer este libro, los lectores, encontrarán perfectamente estructurado cada uno de estos personajes. Eso por una parte. Luego también, aparte de ello, hablo de las 3 ciudades que aparecen en la travesía de Robert Langdon, que son Florencia, Venecia y Estambul. También hablo sobre códigos secretos, sobre todo los mensajes cifrados que Dan Brown deja prácticamente sin resolver, números que aparecen, fechas, en las páginas, hay páginas en concreto, números de página que tienen un significado concreto, y yo explico el porqué. ¿Por qué también aparecen determinados cuadros? También incluso alguna historieta de Dante, porque la cuenta. Y luego, aparte del tema de Dan Brown, me centro mucho también, la primera y segunda parte de mi libro, Las claves de Inferno de Dan Brown, me dedico a hablar de la vida de Dante, no la vida que todos conocemos, sino la parte más enigmática, esa parte oculta, que él fue un hombre que perteneció a sociedades secretas, y que si quieres ahora hablaremos, ¿no?, más largo y tendido sobre ese tema, pero yo hablo de esa parte más oculta, también hablo de la Divina Comedia, de por qué se hizo, de qué significa la Divina Comedia y la parte del infierno, también lo explico, porque no hace falta realmente leerse la Divina Comedia de Dante para poder leer mi libro, ni siquiera el libro de Dan Brown, pero yo aquí lo que hago es un poquito también explicar en qué consiste la Divina Comedia para que la gente no se pierda. Y ya por último, la última parte, que creo que es una de las más interesantes que hay, yo extrapolo un tema apasionante que Brown pone pues sobre la mesa en su novela, gracias a un personaje principal llamado Zobris, que es un científico, y habla de un movimiento llamado transhumanista, que realmente es una comunidad de científicos verdadera, que existe, y que se dedican a manipular genéticamente a los seres humanos, que a día de hoy hay muchísimas noticias sobre el tema en los medios de comunicación, y esas manipulaciones genéticas lo que persiguen es que el ser humano de aquí a 100 años seamos no solamente más fuertes, más inteligentes y más sanos, sino que seamos inmortales e invencibles. Entonces yo esa parte, que es la última, la séptima parte de mi libro, dedico un amplio análisis e investigación a este tema. Movimiento transhumanista que creo que es el que está supuestamente detrás de esas famosas piedras Georgia, ¿no? Que son los 10 mandamientos para, se supone que de alguna manera, equilibrar el mundo, ¿no? Sí, el movimiento transhumanista es una organización no solamente que existe en España, Estados Unidos, es decir, una organización mundial donde hay como especie de escisiones, ¿no?, de ramas, donde pertenecen otras asociaciones y en la cual pues aparecen, como tú bien dices, una serie de mandamientos donde lo que persiguen realmente es que el ser humano deje de lado las enfermedades, o sea, supere las enfermedades, no tengamos que depender tanto de nuestro cuerpo físico, es decir, que en vez de vivir como hasta ahora, que vivimos 100 años, hace 50 vivíamos hasta los 50, los 40 años, ahora vivimos 100 años, mucha gente. Pues lo que persigue es que vivamos 500, que vivamos incluso de manera infinita, que no nos muramos nunca. Pero claro, para ello necesitamos evolucionar a día de hoy hay muchísima evolución científica, hay muchísimos avances tecnológicos que están ayudando a que el ser humano supere enfermedades tan importantes como el cáncer, que es una de las mayores lacras que hay a día de hoy en el planeta Tierra. Y esta organización, que no es secreta, es una organización que se conoce, que tiene una página web, incluso no solamente en español, sino también en inglés, en Estados Unidos, lo que persigue, como digo, es erradicar parte de la población, entre comillas, que no serviría, es decir, aquellas personas que son más débiles, menos inteligentes, menos capaces de evolucionar, y quedarse, lo que pretende es quedarse con la especie más fuerte. Al fin y al cabo, está basado incluso en los preceptos que dio Darwin, ¿no?, sobre la evolución, que él decía que la especie más fuerte es la que sobrevivirá, y ellos es lo que persiguen, que una especie más fuerte creada por ellos, en base a la ciencia y a la tecnología moderna, pues supere a la anterior y que se quede con esa especie. Nos quedamos una especie superior a lo que ellos denominan post-humanos. Sería como una especie de humanos, pero superior. ¿Qué ocurre con eso? Que hay un peligro muy grande, si lo pensamos. Que si realmente se extingue la raza humana y solamente hay esos post-humanos en el planeta Tierra, si ocurre una catástrofe, que esperemos que no ocurra, esa gente moriría al fin y al cabo y al final, porque si todos tienen el mismo código genético, yo lo he hablado con gente especializada en biología, me dice, si todo el mundo tiene el mismo código genético y todos se enfrentan a las mismas enfermedades de la misma manera, al final, si aparece esa misma enfermedad, todo el mundo acabaría en el hoyo, o sea que sería incluso más contraproducente. Claro, porque de alguna manera, ¿no?, la propia evolución de Darwin tumbaría a la teoría que hacen ellos, ¿no? Porque al modificar genéticamente a estas personas ya no están evolucionando de manera natural. Claro, es que ellos, claro, lo que también Bram plantea con su novela, y yo creo que es un tema francamente interesante, es que él critica, y yo creo que también es bueno hacer una crítica a la ciencia, ¿no? ¿Hasta qué punto el ser humano, gracias a la ciencia, está jugando a ser Dios? Cuando digo a ser Dios, es una expresión, significa a ser lo que tú dices, ¿no? A intentar emular a la evolución de las especies, a través de eso, de la tecnología, de los avances científicos, de la medicina, que está muy bien, yo no lo estoy criticando, ojo, estoy solamente poniendo sobre la mesa, igualmente que hace también Brown, poniendo sobre la mesa un movimiento que puede llegar a ser peligroso en unos años, porque si cae en manos, digamos, indebidas, que no se debería, gente con dinero, gente con intereses, lo puede utilizar como un arma biológica, como se han hablado de las famosas armas químicas. Esto puede ser un arma biológica, crear, por ejemplo, virus determinados que aniquilen a una población determinada, se podría hacer. De hecho, a día de hoy hay experimentos que están intentando realizar. Entonces, claro, es peligroso dejar en manos de solamente de la ciencia ese tipo de cuestiones. ¿Por qué te adentraste a escribir este libro que a priori parece sencillo? Porque la gente puede pensar que es un análisis de otro libro, y cuando uno va leyendo tu trabajo, no tienen absolutamente nada que ver con lo que sería un análisis en el sentido más riguroso de la palabra, sino que se ve que hay un trabajo de bastante tiempo antes de que saliera el libro propio de Inferno de Dan Brown. Sí, tú piensas que hacer un libro no es fácil, y más un libro como este, que parte de mi ensayo se nutre de otra novela, ¿no? No ha sido un libro fácil de hacer, porque claro, tú piensas que previamente he hecho, lo que tú dices, una labor de investigación ardua. Yo, antes de que saliese la novela de Brown, que salió el 16 de mayo de este año, Yo no he tenido el libro hasta ese día, eso también quiero dejarlo claro. Yo hasta ese día no pude tener el libro de Brown en mis manos para podérmelo leer. Y tú me preguntas, ¿y cómo has logrado hacer ese análisis? Bueno, pues previamente a eso yo he investigado profundamente la vida de Dante, quién era, y la Divina Comedia. Me he tenido que leer la Divina Comedia no solamente una vez, sino varias, e incluso en diferentes versiones de traducción, quiero decir, porque ya sabemos que como estaba escrito en lenguaje toscano, es decir, en italiano antiguo, con los años, han pasado ya 700 años, las traducciones han ido cambiando, han ido mejorando, entonces hay que leerse varias versiones para analizarlo correctamente. A partir de ahí, cuando yo tuve en mis manos el libro de Brown, que yo lo devoré en 12, 13 horas, con un lapicero en la mano, subrayando todo aquello que yo creía que correspondía con la novela, o con la obra, mejor dicho, de Dante, de la Divina Comedia, me di cuenta que realmente no había nada de invención, había muy poco de invención, es una novela, hay ciencia ficción, evidentemente, Brown se dedica a ello, pero que lo que es la base de los personajes estaban cogidos y basados en los que, en algunos de Dante. Entonces, yo me costó analizarlo, no porque no hubiera material, al contrario, sino porque había muchísimo material para poner. Hay gente que le sorprenderá, pero este libro no es el típico, como tú decías, Pablo, el típico análisis que vas diciendo A, B, no. Esto, yo lo que hago es, yo hago al lector de guía, yo soy una guía en este ensayo, yo les haré de guía a los lectores, les cuento, en el caso de Robert Landon, de la manita, les cuento cómo ha sido su proceso comparado con el de Dante, y voy paso por paso en toda su historia, en la historia que vive Robert Landon en el infierno. Yo cuento cómo hubiera sido si hubiera sido Dante en el siglo XIV, es decir, en la obra de la Divina Comedia. Yo voy contando qué es lo que le ocurre, por ejemplo, para que la gente lo entienda, si Dan Brown ha dicho que o ha escrito que Robert Landon coge un sidecar, por ejemplo, para huir de un momento determinado, yo hago esa analogía. Yo explico por qué utiliza Robert Landon un sidecar en otro vehículo, porque realmente el sidecar no aparece de la misma manera en Inferno de Dante, de la Divina Comedia, pero sí que aparece muy parecido y similar a esos versos del siglo XIV. Yo te pongo un ejemplo para que la gente lo entienda, así como también podría poner como ejemplo cuando Robert Landon se encuentra con un personaje determinado que yo digo en mi obra que es la pantera de Dante, y explico por qué, y el lector cuando lo lea se dará cuenta que tengo razón. A ver, yo no quiero decir que tenga razón en todo, pero el análisis que yo he hecho ha sido leyendo una obra y otra e intentando buscar todo aquello que se parezca, hasta tal punto que sea prácticamente igual, cambiando, eso sí, como yo te decía al inicio de la conversación, que una cosa sucedió en el siglo XIV y ahora la novela de Brown se acaece en el siglo XXI. Bueno, y nos ha venido a ver también un buen amigo como es Luis Silva, que siempre que puede, ya sabéis que se pasa por aquí, por los misterios nos miran, y además me consta que también tiene amistad con Mónica, así que le damos buenas tardes, Luis. Un placer enorme tenerte aquí, como siempre. No, el placer es mío. Y todo tuyo el micrófono, Mónica, adelante, podéis decir lo que queráis. Nada, me da ilusión, ¿no?, volver a saludarte, ¿no? Sí, igualmente, la verdad que sí. Es un placer, de verdad que sí. Y bueno, y recuerdo, ¿no?, un pequeño trocito de conversación que teníamos, ¿no?, que decíamos, jo, es que cuando haces un libro, luego te entra como una especie de gancho, ¿no?, y quieres hacer otro, y luego otro, ¿no? Sí, y de tu, bueno, de esos cuentos pasaste, o sea, de la espiritualidad, pasaste a la crueldad, ¿no? Sí, a las guardianas nazis. A las guardianas, nada menos, ¿no? Sí, un libro durillo. Recordemos que, Mónica, tienes varios trabajos anteriores, las guardianas nazis, otro que trae Luis aquí, que no recuerdo el título, que no lo dice Luis rápido. Cuentos hindúes, que son muy diferentes todos ellos entre sí. Sí, porque el Cuentos hindúes fue un proyecto precioso con una periodista que conocí casualmente en la cena de un amigo surgió fruto de la casualidad para analizar cuentos de aquellas tierras y donde analizamos, aparte del, ponemos el cuento en sí, analizamos con una especie de moraleja que me decía además Luis que a él siempre le han gustado mucho. Y luego pasé a las guardianas nazis, a lo que es lo que a mí me gusta, que es los ensayos de investigación, que es un tema histórico duro. La verdad que yo lo pasé muy mal escribiendo ese libro e investigándolo, porque son temas realmente difíciles, ¿no? Y aparte porque las protagonistas son reales, son personajes que existieron en la Segunda Guerra Mundial y que se cargaron a gran parte de los prisioneros de los campos de concentración. Y aparte, yo hablaba ahí de la maldad humana en la Tierra, como bien dice, y ahora estoy hablando de la maldad supuestamente que existe en el infierno. Entonces, no es algo de la maldad. De hecho, mi siguiente trabajo, que ya estoy pensando en un nuevo libro, porque como dice Luis, nos va picando el gusanillo y tenemos que seguir escribiendo, va también sobre la maldad, pero sobre otro tipo de maldad. Entonces, bueno, es como que surgen las conversaciones, surgen los temas con amigos, ahora con vosotros. Quiero decir que aunque todos los temas parezcan diferentes, al final tienen una especie de hilo conductor, que es al final el ser humano, de cómo es cada uno. Bueno, y ahora pues nada, el libro que toca, ¿no? Las claves del infierno, que es tu actual libro, ¿no? Sí, ahora pues ya te digo, ha salido hace poquito y intento pues que la gente disfrute con este nuevo ensayo, porque no solamente descubrirá esa parte enigmática que Dan Brown deja sin resolver en su obra, sino que también conseguirá conocer, como yo me ha ocurrido investigándolo, a un personaje fascinante como es Dante Alighieri, su obra La Divina Comedia, que poca gente realmente ha leído y ha entendido, y yo ahí esto, lo que esto hago es lo que yo te quería preguntar, ¿sí? Mónica, porque damos muchas veces por hecho que la gente conoce los datos, y yo te quería preguntar que quién era Dante Alighieri, aunque creamos que la gente lo sabe, incluso para nosotros mismos, ¿quién es Dante Alighieri, qué es La Divina Comedia y qué importancia tiene para tanto tu libro como el de Dan Brown? Bueno, Dante Alighieri fue un poeta, un escritor fantástico del siglo XIV, muy versado en diferentes artes como historia, astronomía, etcétera, etcétera. Era un hombre muy rudo en la manera de ser, decían que casi nunca le vieron sonreír, hay de hecho retratos que ha sido testigo en que siempre está como una especie con aspecto serio y muy recatado, era un personaje poco hablador, curiosamente una persona que se dedica a escribir era poco habladora, ¿no? Es todo lo contrario. También le caracterizó mucho su obsesión por su amor hacia Beatriz, que era una chica que conoció cuando él tenía 9 años, y él se enamoró platónicamente, toda su vida estuvo enamorado de esa mujer, y gracias a esa obsesión, que nunca consumó ese amor, nunca la besó, ni nunca se casó con ella, ni nunca tuvo ningún trato con ella, se inspiró, le inspiró las mejores obras de su vida, como fueron La Vida Nueva y La Divina Comedia. Este hombre, Dante Alighieri, además fue magistrado en Florencia, fue un activista político, le desterraron por sus ideas en contra de la Iglesia Católica de aquel momento, le echaron de Florencia y tuvo que vagar por diferentes ciudades italianas. Eso también le llegó, yo creo que un poquito al alma y al corazón, porque Florencia era su tierra del alma, y eso también lo plasma también sobre todo en La Divina Comedia. Y La Divina Comedia es una obra que se divide en tres partes. Está escrita en verso, en tercetos, en decasílabos. Es una obra difícil de entender porque, como decía al inicio, está escrito en lenguaje toscano, es decir, en italiano antiguo. Y en esas tres partes, lo que pretende Dante es contar a través de un sueño cómo él va a superar sus pecados, esos pecados que todos podemos cometer en algún momento, cómo él tiene que superar esos pecados para alcanzar el amor divino hacia Dios. ¿Cómo lo hace? Pues pasando por el infierno, el purgatorio y llegando finalmente al paraíso. ¿Cómo lo consigue? Pues en el infierno le acompaña Virgilio, que es un poeta ilustre romano al que él admiró y que además, yo creo que gracias a leer en su momento la Eneida de Virgilio, yo creo que fue también lo que le inspiró a ser poeta. Él por eso le pone como su guía particular, y él, este hombre, le guía en el infierno y en el purgatorio, y cuando ya llega a las puertas casi del paraíso, ahí aparece ya Beatriz, su amor platónico, como su guía última, y también San Bernardo de Claraval, que era, para que nos entendamos, el fundador de la Orden del Temple. Que todo eso tiene que ver, ¿por qué? Porque Dante Alighieri era un líder o un ministro de su organización secreta, que se llamaba la Fede Santa, o fe sagrada. ¿Qué significa esto? Que esta organización secreta, que luego de ella partieron otras como la masonería, esta sede santa, lo que las raíces que provenían era de la Orden del Temple. Por eso aparece San Bernardo en esa última parte del paraíso. Entonces, Dante Alighieri fue ilustre solamente como escritor y literato, y uno de los más versados en esas artes, sino también por utilizar un lenguaje muy particular dentro de sus obras y mensajearse, como ahora nos whatsappeamos y nos mandamos mails, pues él se mensajeaba a través de sus obras con los miembros de sus organizaciones secretas. Era la manera que tenían de lanzarse misivas, de alertar de peligros que podría haber y de también, de alguna manera, criticar, hacían como una especie de crítica a la institución eclesiástica y al gobierno que había en ese momento en el país, en Italia. Entonces, esa Divina Comedia, por eso a veces no la entendemos, porque es una crítica ferviente a la política, a la sociedad de su tiempo y a la Iglesia Católica. Dan Brown lo que hace es utilizar todo eso, que es fantástico y apasionante, que te acabo de contar y que poca gente sabe, y lo que hace es utilizarlo en su obra. Y yo lo que hago es analizarlo. Entonces es por eso por lo que Dan Brown, que es muy partidario siempre de sacar personajes que están en el límite de lo oculto y de lo no oculto, como fue Leonardo da Vinci en su momento con su primera obra, ahora con Dante y la Divina Comedia quería hacer lo mismo, sacar a la luz a un personaje que había estado como un poquito oculto, que mucha gente ha ido a hablar de él, pero que realmente nadie sabe quién era Dante. Y yo en este caso pues también lo que hago es analizarlo, investigarlo, estudiarlo y plasmarlo en estas claves de Inferno de Dan Brown. Curiosamente, el libro se llama La Divina Comedia, sin embargo, de comedia parece que tenga poco, ¿no? ¿Por qué se llama así este libro? Bueno, tú piensas que en aquel momento, hablamos del siglo XIV, todo se centraba, las obras literarias se centraban en comedia o en tragedia, y como al final de La Divina Comedia todo acaba bien, le puso La Comedia, y lo de Divina se lo pusieron después, no fue un título que él puso. La Divina Comedia fue un título que le pusieron tiempo después un biógrafo que él tuvo. Entonces La Comedia es por eso, porque al final la historia de su sueño, de su viaje, de ese viaje tan avasallador, porque no para en esas tres regiones del infierno, purgatorio y paraíso, acaba bien. Él consigue llegar al paraíso y él llega supuestamente a ver a Dios, por lo tanto, por eso lo llamó comedia, porque el final es un final feliz. Muy interesante, porque mucha gente quizás no sabía esto, ¿no? Porque la gente, claro, al leer la palabra comedia da por hecho que es todo una trama de humor, y sin embargo es todo lo contrario, más bien. No. Tú piensas que, sobre todo en la parte del infierno, Dante vive auténticos pesares y ve a los condenados que él mismo ha metido dentro del infierno, ¿no? Incluso compañeros suyos y maestros suyos de su rama de la literatura los introduce allí, pues por algún pecado que han cometido o algo que no ha debido hacer los ha metido allí, y él ve y él padece pues esos suplicios donde ve a los condenados pues ahogándose en el fuego, metidos sepultados en la mitad del cuerpo, la cabeza dentro de la tierra, o sea, diferentes suplicios que él sufre porque tiene que pasar por allí. Entonces, realmente lo que lleva a Dante a hablar de esto es la necesidad de purgarse los pecados, de alguna manera de sentirse bien consigo mismo, como a todos nos ocurre muchas veces, ¿no? Él lo hizo a través de estos versos, otra gente lo hará pues haciendo deporte o charlando con los amigos. Bueno, pues la manera que tenía él de purgarse los pecados era a través de esta fantástica obra. Bueno, a mí el título ya es muy, muy sugerente, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? Si lo enlazamos con los cuentos hindúes, ¿no? La Divina Comedia, ¿no? El mundo de Maya, ¿no? Que estamos aquí metidos en este mundo de la ilusión, ¿no? Es una divina ilusión, ¿no? Es curioso, ¿no? También el título. Sí, la verdad que a mí el título de La Divina Comedia, ya como decía, no es un título que puso realmente Dante, pero es un título que lo de Divina lo pusieron por ese carácter ascético, ¿no? El tema de la espiritualidad, porque al fin y al cabo lo que Dante consigue al final es llegar al paraíso y a Dios. Entonces, poner divino es como una manera de tildarlo con un adjetivo determinado. Y sí, si lo ponemos en plan, comparándolo con los cuentos, pues sí, también hablamos de espiritualidad. La Divina Comedia es un libro espiritual. Él habla continuamente de los pesares, de cómo él vive toda esa tragedia de los personajes que le rodean, de cómo llega al monte del purgatorio y de qué tiene que hacer cada uno de los condenados para quitarse cada uno de sus pecados capitales, y de qué tiene que hacer Dante y el resto de personas tendríamos que hacer para poder llegar a Dios. Entonces, la espiritualidad se vive, se masca, se respira en esa fantástica obra. Bueno, y hay quien dice que puede leerse de diferentes formas, ¿no? O que tiene cuatro tipos de interpretaciones. Yo la verdad es que he de decirte que no he leído La Divina Comedia, pero al final me estás picando, ¿eh, Mónica? O sea, bueno, que... si no te atreves a leer la Divina Comedia de Dante, porque a lo mejor es muy difícil, yo cuento la Divina Comedia, que si yo intento explicar qué es la Divina Comedia. Perfecto. Y qué aparecería en cada círculo, sobre todo en la parte del infierno, no en el resto, pero me centro mucho más en la primera parte. Pero sí, tiene muchas lecturas, porque también pensemos que lo escribieron en su época, siglo XIV, los personajes, sí que hay personajes que conocemos, como Virgilio, aparece Cleopatra, aparecen personajes antiguos, ¿no? Romanos, griegos, etcétera, etcétera. pero también aparecen personajes de su época que no conocemos y que no sabemos por qué estaban allí. Pero bueno, también si planteamos una Divina Comedia en la época actual, dentro de 600 años nuestros la gente que vivan en esa época futura tampoco entenderían por qué meteríamos en el infierno a políticos actuales de nuestro país, ¿no? Es decir, que eso también hay que entender que Dante lo que pretendía era dar un tirón de orejas a la sociedad, porque realmente había mucha corrupción, como actualmente, curiosamente, había muchísima corrupción, había mucho conflicto de intereses, la Iglesia miraba por su propio interés, la Iglesia lo que quería era, a través de la Inquisición, adquirir mucho más poder del que tenía, y Dante lo que hizo era criticar todo aquello a través de esa obra. Precisamente hablando de críticas, he estado buscando un poco críticas hacia el libro de Dan Brown, no hacia el tuyo, de Dan Brown. También las habrá, me imagino. Y, bueno, oye, de momento no las he encontrado. Si las encontramos ya te lo diré, pero no, de momento no. Pero sí que quería saber un poco qué pensaba la gente un poco de manera negativa hacia el libro de Dan Brown. Y algo que me he encontrado es precisamente esto, que mucha gente, bueno, un grupo de gente dice que Dan Brown lo que ha hecho es copiar y actualizar a una época de ahora precisamente esto, la novela de la Divina Comedia, o sea, el libro, perdón, de la Divina Comedia, lo ha transformado en una novela actual, pero que es una copia paso a paso. Bueno, tampoco es una copia exacta, él se ha basado, fíjate, siempre he criticado a Dan Brown que nunca sabe, que todo lo que cuenta es mentira, si se da cuenta, ¿verdad? Siempre han criticado porque sus anteriores obras estaban basadas en falsedades. Y esta obra, que está más asemejada a la realidad, le critican porque se asemeja a la realidad. Quiero decir que nadie nunca estará contento. Claro, eso seguro, vamos. Pero bueno. Es verdad, lo que tú decías, Pablo, eso es verdad que esta novela de Dan Brown, de Inferno, sí, no es una copia calcada del Infierno de la Divina Comedia de Dante, pero sí que utiliza muchísimas cosas, se nutre, tiene muchísimos ingredientes, y eso es de agradecer, porque también es, yo agradezco que un novelista como él u otros compañeros escritores cojan cosas reales para nutrir sus novelas, y que eso sea verdad, y además digan que es verdad, porque anteriormente si alguien dice que eso es verdad y en realidad es mentira y se ha equivocado, pues imagínate qué pufo, ¿no? Pero en este caso, a mí me alegra saber, y así me pasó cuando yo leí la novela de Inferno, que realmente todo lo que él contaba estaba plasmado o tenía semejanzas casi al 99% con la Divina Comedia, y yo lo agradezco. Otra cosa es que a la gente no le haya gustado que haya utilizado según qué cosas. Bueno, eso ya para gusto los colores, pero vamos, que yo, para mí, para el análisis que yo he realizado, ha sido fantástico, porque realmente los personajes que él ha creado, cómo hablan, cómo se mueven, cómo visten, cómo son, sobre todo cómo son por dentro. Cuando digo cómo por dentro son las virtudes y defectos que cada personaje tiene. Él lo ha plasmado muy bien, basándose como referencia a los que tiene Dante también. Y eso es apasionante, porque cuando sabes, conoces al personaje de Brown y también conoces al personaje de Dante, entiendes mucho mejor al personaje de Brown. Recordaba otra novela, no recuerdo exactamente el título, no sé si se llamaba Cuatro o algo así, que de alguna manera realzaba otra vez una de las grandes obras del Renacimiento, como era El sueño de Polifilo, ¿no? Y da la sensación de que Dan Brown pues igual hace lo mismo, ¿no? Es decir, pero esta vez con el código con Inferno, con la vida y la Divina Comedia de Dante, ¿no? Sí. Es otra vez un resurgir, ¿no? de los clásicos. A mí esto es lo que me encanta, ¿no? De todas estas novelas, ¿no? Sí. O sea, volver a recuperar cosas que están ahí, que a son preciosas, a los grandes, de los que yo, que soy una piola en el mundo literario y que me queda mucho por aprender y nunca dejaré de aprender en la vida, y eso espero, tengamos que fijarnos en esta gente, y como tú decías, en esa novela de Cuatro, ahora con Dante, Shakespeare, tenemos a Cervantes, hay tantos grandes escritores literatos en el mundo que a mí me parece fascinante que escritores, y a mí me encantaría hacer una novela basada en un personaje así, porque es fascinante el resurgir. Yo creo que la gente se olvida de dónde venimos, la procedencia, de lo que hemos aprendido, de que el idioma español no viene de ahora, que viene de antaño, Mari Castaño, de que los grandes libros que se escribieron hace 600, 700, 800 años, y a día de hoy lo que hacemos es un poquito disfrazar las novelas actuales con cosas del pasado realmente. Todos nos nutrimos con... Es como las películas. Las películas, el género de las películas son todas parecidas. Hay 30 tipos de películas determinados que cada una se cuenta de manera diferente, pero lo que es la síntesis y el contexto es el mismo. Simplemente cambian los personajes, el lugar, pero el fondo de lo que quiere contar el director es lo mismo. Pues en las novelas pasa lo mismo y yo creo que es bueno que los escritores nos decidamos a resurgir, a resucitar a Virgilio, a tantos y tantos grandes que hemos leído desde que éramos pequeños en el colegio y que a lo mejor no nos atrevemos por eso, porque a lo mejor son tan grandes que pensamos que nos van a engullir incluso, ¿no? Por decir algo así en broma. Fantástico. Otra vez recuperar todo esto, ¿no? Parece que volvemos a un renacimiento otra vez, ¿no? Sí. Yo por la parte que me toca también intento hacerlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, no, yo creo que es en todas las épocas de la vida hay que acabar renaciendo, es decir, si nos paramos a pensar, Dante venía de la Edad Media, llegó y él fue el uno de los impulsores del renacimiento, ¿no? Ese renacer, ese resurgir, dejando atrás a una pandemia como fue la peste negra. A día de hoy lo mismo, deberíamos de resurgir no dentro de 100 años, sino todos los días. Intentar cambiar todos los días, intentar que cada cosa que hagamos sea como un nuevo renacer para que sí volvamos a aprender y que los que vengan detrás sigan aprendiendo. Eso sería un cambio ya en el mundo, ¿eh? Bueno, pero digo que el cambio no lo necesitamos, ¿eh? Porque tanto. Estamos ahí, yo creo que a pleno gritos, esperándolo, me parece a mí. Todos lo deseamos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Todos. Algo que he podido leer también sobre la Divina Comedia es que todo vino de un sueño del propio Dante, ¿no? Sí, a ver, yo te lo decía, que Dante, la manera que tuvo de plasmar la Divina Comedia fue porque él soñó con su propia muerte y soñó con que él podría acabar en el infierno, y él no quería acabar en el infierno. Por lo tanto, él lo que hizo fue escribir cómo sería su salida del infierno, y así lo plasmó a través de los 9 niveles del infierno, subiendo por la montaña del purgatorio 7 escalones, 7 niveles, y ascendiendo 9 veces hasta llegar al paraíso, a esa novena esfera. Y sí, lo hizo a través de un sueño, pero también los sueños siempre han estado en la vida de Dante, porque yo ahora recuerdo un sueño premonitorio que tuvo su madre cuando todavía estaba embarazada de este literato, donde esta mujer soñó que ella se encontraba al lado de un árbol con hojas de laurel, y de repente el niño que llevaba en el vientre, que era Dante, de repente sale del vientre y aparece en una de las ramas de las hojas de laurel y se empieza a comer las bayas de laurel. De repente ese niño cae al suelo y se convierte en pavo real. Ese es el sueño que había. Y la traducción, porque todo tiene una traducción, es un sueño premonitorio, esta es su madre, se llamaba Bella, soñó que su hijo sería un gran inmortal, digámoslo así, porque hay que decir que la hoja de laurel significa inmortalidad. Recordemos que los atletas romanos lo llevaban, los césares también lo llevaban, es un signo de inmortalidad, también es un signo de inteligencia, es un signo de una persona ilustre, y el tema de que se convirtiera en un pavo real significaría también lo mismo, inmortalidad. Y también hay que decir que en lo que es la religión católica, lo que es la parte de la cola del pavo real se suele asemejar a lo que es el cielo estrellado. Y hay que recordar que en la Divina Comedia, en la última parte del paraíso, cuando Dante asciende, llega a ese cielo estrellado. Por tanto, su madre en aquel momento tuvo una premonición fascinante, que si mi madre me llega a decir cuando nací que todo lo que le dijo su madre a Dante, pues imagínate, ¿no? Pero es una historia además que esto no lo contó Dante directamente a su biógrafo, se lo contó la hermana de Dante al biógrafo que tuvo al principio, Giovanni, y luego él lo plasmó en un libro unos siglos después. La verdad es que Dante es todo un personaje, igual que Luis Silva, que se tiene que ir. Bueno, personaje en el buen sentido, ¿eh? Que la palabra a veces parece que sea mala. No, pero no. Que Luis se nos tiene que ir y le agradecemos mucho que haya pasado por aquí unos minutillos a saludarnos. Pues sí, la verdad yo lo agradezco, porque además ya sé que le aprecio mucho y que tengo ganas. Además, iría a Barcelona a presentar el libro el 17 de octubre, o sea que ya os diré porque me gustaría veros por allí también. Seguro que sí. Además, luego hablaremos un poco de las presentaciones, que mañana tienes otra y además, sí. Pero... gracias Luis por venir, un auténtico placer contar con un alquimista cada semana aquí en Los Misterios. Bueno, muchas gracias, de verdad, y Mónica, si puedo escaparme el 17 de octubre, no te quepa duda que, venga, que allí estaré, ¿vale? Muchísimas gracias, un beso y cuídate mucho. Igualmente, un abrazo muy grande, Mónica. Hasta luego. Mónica, ya que hemos estado hablando tanto de Dante, a mí me gustaría hacerte una pregunta un poco personal y es que, ¿qué ha supuesto Dante para ti? ¿Hasta qué punto ha llegado a marcarte? Pues mira, Marta, yo pensaba que no me iba a haber marcado como lo ha hecho, porque bueno, no siempre piensas que te va a marcar lo que vas a hacer. Guardianes Nadies me marcó muchísimo y este libro, fíjate que me ha marcado porque Dante es un personaje que aunque yo lo conocía y lo leí en su momento hace muchos años, me ha fascinado realmente, me ha fascinado su manera de pensar, me ha fascinado la vida que tuvo tan trágica, porque fue un hombre infeliz toda su vida, nunca, realmente yo creo que ese hombre nunca sonrió porque realmente no tenía nada por lo que sonreír. También me marcó su manera de escribir, porque aunque no al principio no entendiese demasiado qué es lo que quería decir, luego al analizarlo realmente me he dado cuenta que su manera de escribir, de expresarse, de transmitir, lo que hacía era hacer un continuo balance sobre sí mismo, sobre quién era él, por qué sufría, por qué los demás cometen pecados, por qué nunca tuvo a Beatriz entre sus brazos, cómo podía llegar a tener el amor de Dios. Entonces, esas preguntas que él se hizo, todos nos las hacemos realmente, pues quién soy yo, por qué estoy aquí, por qué tengo este trabajo, por qué no tengo más dinero del que tengo que tener. Entonces, eso marca, porque que una persona hace, ya te digo, siglo XIV, hace 700, 800 años, tenga esa visión tan, no sé, actual, porque parece que su obra es del siglo XXI, porque si nos la paramos a leer y si tenéis tiempo de leer mi libro, lo veréis, realmente es un libro muy actual, La Divina Comedia, porque critica lo que todos criticamos actualmente. Y eso a mí también me marca, porque a nivel personal, como periodista que soy, ese tipo de investigaciones a mí me aportan mucha riqueza a nivel profesional. También me dan ideas para mis obras siguientes, porque yo también intento coger un poco ingredientes de todo lo que voy leyendo, de todas las conversaciones que voy teniendo con vosotros, con mis amigos, con la familia, con la gente que me sigue. Todo eso pues también me aporta, y leer a este grande literatura me ha aportado todo eso y muchas más cosas que espero que en algún momento se plasmen en las futuras obras. Mónica, en la primera parte de tu libro hablas sobre Dante, sobre su vida, bueno, básicamente casi todo, o todo, y quería preguntarte sobre la importancia de las sociedades secretas con Dante. Pues mira, yo creo que fue imprescindible en aquella época. Para Dante fue una vía de escape, una manera de comunicarse con gente que pensaba como él, una manera de, también, aparte de comunicarse con otros miembros, de contar a su manera y con un lenguaje muy determinado cómo estaba su sociedad, criticarla fervientemente, y todo ello mientras la Inquisición le pisaba los talones. Es decir, todo lo que se publicaba, hay que pensar que en aquella época había censura, y la censura era la famosa Santa Inquisición. Entonces todo aquello que Dante escribía se miraba con lupa, pero fíjate hasta qué punto este hombre fue tan inteligente y cómo utilizaba las palabras, que nadie se dio cuenta que estaban criticando a la Iglesia Católica. O sea, imagínate. Por otro lado, la organización secreta como fue la fe de Santa o fe sagrada fue crucial en su vida para poder comunicarse entre sus miembros, para también sacar a colación la Divina Comedia, que ha sido la obra principal de esta organización secreta. Si no hubiera existido Dante, no hubiera existido la fe de Santa, seguramente. Hubiera existido, quizás, pero él fue el miembro más destacado que tuvo durante muchísimos años. Y gracias a él, y gracias al reglamento que hizo, a las reglas, a las normas, a todo lo que se hablaba en esas reuniones, conocemos también a día de hoy una orden que es muy famosa como la de los templarios, que también tiene muchísimos enigmas y que más o menos estuvo a la par en la época. Por lo tanto, hay que decir que si no hubiera existido Dante, no hubiera existido tantas cosas, no solamente sus obras, sino no hubiera existido también esta organización secreta, que es crucial. En aquella época fue crucial y es crucial ahora, porque ya lo decía hace un momento, la masonería, la francmasonería, las raíces provienen de la fe de Santa, que a su vez se nutre de la Orden del Temple y que a su vez se nutre de la famosa organización del Grial. Por tanto, todo está conectado. Y además, todas estas organizaciones se nutren y se nutrirán en organizaciones futuras. El rosacrucismo también se basa en parte de la masonería, en parte de la fe de Santa. Todas al final tienen los mismos preceptos, simplemente cambiando, pues seguramente que los símbolos, los signos, algunas palabras secretas que ellos tienen, la manera a lo mejor de enfocar según qué cosas, pero lo que es la esencia real, la tiene. Y Dante, en el Renacimiento, siglo XIV, siglo XIII, fue importantísimo para luego llegar a día de hoy, y las organizaciones más importantes que existen en el mundo se basan en este famoso escritor. Ahora que has comentado lo de los templarios, hay algo que, como leyendo la primera parte, que es lo único que he podido leer, lo siento, no he dado para más. Hablas de los templarios y de los islámicos, y sí, tienen similitudes, algo que no teníamos, bueno, sí, o por lo menos bajo mi ignorancia no tenía ni idea. Sí. Pues mira, yo hablo comparo y analizo que la Orden del Temple se basa en, o tiene raíces islámicas, como también las tuvo en su momento también la fe de Santa, la fe sagrada a la que pertenecía Dante. ¿Por qué? Porque esas raíces islámicas vienen de una organización llamada los Hasasini, que se les conoce como los asesinos, que decían que era una secta que mataba a la gente. Realmente hay varias versiones. La versión que yo he encontrado paralela a la Orden del Temple es que era una organización similar a los templarios, no solamente por los preceptos que ellos tenían, sino el reglamento. Vestían con el mismo tipo de ropa, rojo y blanco. Tenían el mismo número de caballeros, luchaban por las mismas creencias. Hay que recordar que los templarios luchaban por su amor a Dios, ellos luchaban por el amor a Alá. Quiere decir que todo, si, además lo desgrano perfectamente en mi libro, voy desgranando poco a poquito por qué esas semejanzas. Y todo ello, hay que decir que Dante se nutre también de ello. Para él es una base primordial de sus obras. Él no solamente se basa de lo que él estudió sobre pues la literatura romana, ¿no? Como decía yo, Virgilio. Él se nutre también de las tradiciones cristianas y se nutre también del islamismo. Por eso también la Divina Comedia, según parece, y así lo aseguro yo en las investigaciones que he realizado, tiene esas tres vías, ¿no? Esa parte influenciada de lo greco-romano, de lo cristiano y católico, y también de lo islámico. Y esta organización, que son los asesinos, se parece muchísimo a los templarios y tiene también fundamentos. De hecho, decían que ambas organizaciones se encontraron en un punto determinado del globo terráqueo, que no voy a desvelar para que la gente lo busque y lo encuentre, se encontraron en el mismo punto, casi en el mismo año. Entonces es curioso que también los libros que ambos escribieron, que se escribieron también diferentes manuscritos, también se parezcan. ¿Y cómo se puede parecer dos organizaciones que no se conocen, supuestamente, digo siempre, presuntamente no se conocen, si en aquel momento no había tecnología moderna como había de internet, ni teléfono, ni mensajería, ni nada? Pues solamente la única manera era a través del conocimiento de un miembro y otro miembro, de varios miembros que se conocían y que se intercambiaron diferentes posturas y diferentes pensamientos. Algo que has comentado sobre Dante era la escritura que hacía para que, de algún modo, escritura oculta, por decirlo así, con mensajes ocultos que muchos no entendían, criticando la iglesia o estos estamentos, algo que se hacía también mucho en lo que es la pintura y los cuadros, y que por ejemplo Rafael era un experto, o alguien que yo sé que nos gusta mucho a los dos, como era Botticelli, ¿no? Y que también está muy relacionado con Dante. Bueno, Botticelli era un hombre que estaba fascinado y apasionado por Dante, hasta tal punto, a mí es uno de mis pintores preferidos. Botticelli, hay que decir que pintó el Nacimiento de Venus, pintó la Primavera, que son cuadros espectaculares, pero por la belleza y la vida que irradia. Y curiosamente luego se inspira al leer la Divina Comedia de Dante se inspira en este, en esta obra del escritor italiano para pintar el inframundo, es decir, ese famoso embudo, lo que él denomina el mapa del infierno, ese mapa del infierno de la Divina Comedia, y lo pinta a modo de un embudo, como un triángulo invertido donde hay 9 niveles y él va pintando en cada nivel lo que él considera que son los castigos, o el castigo que está sufriendo y el suplicio que está sufriendo los condenados en ese infierno de Dante. Y al final de ese embudo, en la puntita del final, que sería como el centro del planeta Tierra, aparecería Lucifer con unas alas y, bueno, pintado de una manera bastante tétrica. Botticelli fue el encargado, yo creo que es el único pintor, yo creo, que ha sabido reflejar perfectamente la esencia de la obra de la Divina Comedia, y en este caso del infierno. ¿Por qué? Porque se obsesionó con el poeta, y cuando uno se obsesiona, yo creo que consigue a veces llegar hasta el extremo y de alguna manera estudiar al máximo una obra como fue la Divina Comedia y el infierno. También su obsesión por la vida del escritor italiano, porque le emuló hasta tal punto que Botticelli, hay que recordar que Dante se enamoró, ¿no?, de una mujer llamada Beatriz Portinari cuando tenían 9 años, y nunca, ese amor fue platónico y nunca lo consumó, ¿vale? Pues Botticelli le ocurrió lo mismo, él se enamoró de una mujer a la que nunca pudo tener como pareja, con la que nunca se casó, a la que nunca besó, y ese amor también fue platónico, le emuló también en eso, y le emuló hasta la muerte, porque incluso Botticelli pidió antes de morir que cuando su bella amada falleciese le enterrasen a él junto a ella, y a día de hoy él está enterrado junto a ese amor platónico que tuvo a esa mujer. Por tanto, Botticelli se fascinó. A mí la verdad que ya me fascinaba Botticelli antes de saber toda su historia, cuando ya he conocido al investigar Dante y demás, me he fascinado aún más, porque evidentemente si no existiese el mapa del infierno, alguien lo tendría que inventar, porque ahí realmente se ve paso por paso las crueldades que supuestamente Dante soñó en esa famosa noche donde él estuvo en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Mira, precisamente la música que ahora mismo está sonando, que nos acompaña, es como comentario también sobre la importancia tremenda que tiene Dante a lo largo de la historia y cómo ha llegado hasta estos días. La música que está sonando ahora mismo es la banda sonora de un videojuego actual, creo que incluso de plataformas de hoy en día todavía se puede encontrar, que se llama Dante's Inferno, y que es la Divina Comedia llevada a videojuego. O sea que, no lo sabía. Sí, es el infierno que él vivió, o sea, cada uno de los pasos que se va narrando en la Divina Comedia, pues tú llevas al personaje de Dante, y luchas evidentemente contra todo lo que se encuentra Dante. Evidentemente es un videojuego, tiene también sus toques de acción, que no es quizás como se dice, realista al 100% de lo que fue la Divina Comedia, pero sí que está completamente basado, incluso los enemigos finales, por decirlo así, son partes importantes del libro y de la vida de Dante, que es muy interesante. Yo no lo conocía, fíjate. Sí. Dante's Inferno se llama. ¿Y este videojuego es para ordenador, para alguna soporte? Yo he de decirte que yo lo he jugado en PSP, en la PlayStation portátil, y que creo que está en las plataformas también de PlayStation 3, bueno, que es bastante fácil de encontrar, sobre todo... Pues ya lo buscaré. Oye, pues me parece fascinante, porque yo no conocía que hubiese un videojuego sobre Dante. Sí. Hasta qué punto Dante trasciende, si te das cuenta. Trasciende en los videojuegos actualmente. Me acabas de dejar perpleja, la verdad, Pablo. No me lo esperaba, la verdad. Pues sí. De hecho, algunas de las canciones que van ahí sonando, bueno, de las melodías que suenan de fondo, son precisamente de este videojuego, que las... Claro, viene que ni pintado, además, para hablar del tema. Y es muy interesante por eso, porque narra, y es una manera también de dar a conocer. Mucha gente, creo que a lo mejor le sonaba más Dante, incluso por el videojuego, mucha gente joven, me refiero, más por el videojuego que incluso por lo que se ha escrito de él. Pero es muy interesante, porque también estuve buscando comentarios y críticas, bueno, críticas en positivo de este videojuego, y me gusta mucho porque la gente lo ve como un juego épico, como un juego, bueno, está catalogado como uno de los mejores, sobre todo de la PSP, por ejemplo. Y la gente lo tiene con una estima muy alta, la historia la considera muy buena, y estoy seguro que muchos no saben que viene de la Divina Comedia. No. Y pues una manera de ver que Dante estaba tremendamente actualizado para que un videojuego basado en un sueño suyo, o en una novela suya, o en un escrito suyo, pues triunfe en el tiempo actual. No, la verdad que Dante ha influenciado a muchísima gente. Hemos hablado de Botticelli, pero Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel del David, fue bueno, estaba también obsesionado con Dante, hasta tal punto que hay, os voy a contar dos anécdotas importantes. La primera, si nos vamos a ver la escena del juicio final que pintó Miguel Ángel en el Vaticano, hay una escena que, si la vemos de frente, abajo a la derecha, hay una especie de barca con gente dentro y un señor, un barquero como muy, muy, como una especie de monstruo, que se llama Caronte. Es el barquero que Dante, que Dante encontró en su camino y que le llevó al otro lado del río Aqueronte. Por tanto, Miguel Ángel se influenció de esa manera también. En la parte superior del juicio final de Miguel Ángel, superior a mano izquierda, también dicen que, o parece ser, por lo que yo he visto, que uno de los crucificados que hay no es Jesucristo, sí que aparece Jesucristo, pero a la izquierda del todo, arriba del todo, es unos personajes que Dante menciona en la parte del infierno de la Divina Comedia. O sea que Miguel Ángel también se inspiró en él. También las puertas de Ghiberti también son una inspiración de la Divina Comedia. También Miguel Ángel, por ejemplo, se inspiró en él. Sabéis que se escribió unos 200 sonetos, que se sabe, la verdad que se conoce poco. Yo tengo el libro en español, que lo conseguí recientemente, y dos de los sonetos que aparecen en este libro que Miguel Ángel publicó ya siglos atrás son inspirados en Dante y se los dedica a Dante. Por lo tanto, fíjate hasta qué punto la influencia, también en la música. Hay una melodía que se llama Sinfonía de Dante que está basado en la Divina Comedia también. Y que, de hecho, esa música aparece en la novela de Dan Brown, en la novela de Inferno. Sí, sí, la verdad es que está tremendamente interesante todo esto. Y mira, he buscado rápidamente aquí en la Wikipedia información del videojuego de Dante's Inferno. Está en las plataformas PlayStation 3, Xbox 360, en la portátil también. Y comenta que DC Comics, que es la creadora, entre otros, de Superman y esta saga de cómics, también sacó la Divina Comedia en cómic. Y además añade algo que nosotros somos muy aficionados a esto del pressing catch y del wrestling y todo esto. Estas peleas falsas, sí, que hacen ver que se pegan y no, sí, se pegan. Y dice que la empresa más grande de Estados Unidos también utilizó la imagen de Dante como uno de sus luchadores, por lo luchador que era. Y el argumento del videojuego está basado en la primera parte de la Divina Comedia, más concreto, que es la parte del infierno. Sí, y los personajes son Dante, Beatriz, Muerte, Lucifer, Francesco, Virgilio, es un videojuego completamente basado lo buscaré porque me gustaría jugar, porque como sé que de qué va la historia, oye, a lo mejor incluso paso de nivel y todo. Sí, sí, yo he jugado y de verdad que aparte que es un juego divertido como tal, es muy, muy, muy interesante. Y si conoces un poco de la historia de Dante, pues aún más todavía. Pues mira, me lo apuntaré y jugaré y os lo contaré qué tal me ha ido. Perfecto. Ana. Yo te quería preguntar, dime, ya que has sacado el tema de la numerología, ¿qué importancia tiene la numerología en Inferno y en la Divina Comedia? Pues en las novelas de Dan Brown, todas, porque sabemos que él siempre utiliza los números para algo determinado, nada es casual. Y Dante le ocurre lo mismo. Son personas que les gusta ocultar a través de algo determinado un mensaje, y ellos lo hacen a través de los números. Por ejemplo, me acabas de decir tú los números, Ana, pues yo te digo números. El ejemplo lo pongo con el número 3. El número 3 es un número iniciático. Cuando decimos iniciático, para aquellos que no lo sepan, es un número que describe lo que está oculto, es decir, lo que no se ve, lo esotérico, lo que está hacia adentro. El número 3 es crucial en las dos obras de Dante, en la obra de Dante y en la obra de Dan Brown. ¿Por qué? El número 3 significaría, en Dante, la Divina Comedia tiene tres partes, ¿verdad? También son versos tercetos en decasílabos, por una parte. Dan Brown, su novela de Inferno se sucede en tres ciudades, que son Florencia, Venecia y Estambul. También tienen tres personajes principales, que son Robert Langdon y otras dos personas más que no puedo decir, pero que son las principales y que le acompañan durante su viaje. El número 3 es importante porque también, si lo multiplicamos por 3, es decir, sería el número 9, el número 9 también es esencial, porque es el número que aparece en el infierno y en el paraíso. El número 9 indicaría los niveles que hay en el infierno y los niveles que hay en el paraíso. El número 3 también significaría las caras que tiene Lucifer. También significaría las caras que tiene uno de los protagonistas de Dan Brown, que se llama Zobritz también. Ahí habla de tres caras de esa persona y también de las tres caras de un señor llamado el Preboste en la novela de Inferno. Es decir, que los números para ambos son cruciales. Yo además no solamente cuento esta en mi libro, os he contado cuatro cositas porque no quiero desvelar mucho más, pero yo cuento incluso en qué páginas aparecen estos datos, por qué a lo mejor en el capítulo, pongamos el número 12, que si sumamos el 1 y el 2 suman 3, ¿por qué en ese número 12 aparece una acción determinada en la novela de Dan Brown y la comparo con la obra de Dante? Y también cuento, por ejemplo, que lo puedo contar ahora, ¿por qué publicó Dan Brown su novela el 14 de mayo de este año? Si lo vemos de alguna manera, si vemos 14/5/2013, si sumamos todos los dígitos, nos da el número 16, ¿verdad? Si lo sumamos, cada una de las cifras. El número 16, si sumamos el 1 y el 6, es un número 7. Y 7 precisamente son los 7 pecados capitales que Robert Langdon tiene que, de alguna manera, pasar o tiene que superar para llegar a su destino final. 7 también pecados capitales que Dante padece en el infierno y que se van sucediendo en los diferentes niveles del purgatorio y del paraíso. Por lo tanto, el número o la cifra de ese número 7 está escondida detrás de la fecha de lanzamiento de Robert Langdon, Dan Brown, a través de su novela Inferno. ¿Por qué? Porque hay que decir que Dan Brown nunca deja nada por casualidad, nunca deja nada al azar, y uno de los motivos es por eso, para crear un poco de polémica, de enigma, y ahí tenéis una cifra, quiero decir, que os acabo de contar, por ejemplo, por qué utilizó esa fecha y no otra, y yo al analizarlo me di cuenta que era por eso, porque realmente aludía a esos pecados capitales que todos conocemos. Mónica. Dime. Dan Brown, ¿sabe que has escrito este libro? Sí, es consciente porque piensa que yo lo publico con Libros Cúpula, que es de Grupo Planeta, él publica con Planeta, soy consciente de que él conoce la existencia de este libro al estar en la misma editorial. Lo que no he hablado con él, me gustaría pues un día charlar con él sobre lo que yo he contado en mi libro y si él estaría de acuerdo con todo lo que he contado, porque a ver, yo no tengo la verdad sobre todas las cosas, yo doy mi punto de vista con datos, es decir, yo no me lo invento, yo para dar mi opinión lo que hago es dar datos claves y descifrar un poco lo que él cuenta, ¿no? Y a mí me gustaría, sí que es verdad que aunque él sepa que existe mi libro, pero charlar un día con él, porque yo creo que sería bastante divertido. Bueno, ahora que estás un poco mojándote, ahora te voy a preguntar algo. Dime, a ver. ¿Qué piensas tú del libro de Inferno de Dan Brown? El libro de Inferno de Dan Brown, yo lo he dicho al inicio, a mí me parece un libro fascinante. Me parece un libro que la trama engancha, que además está lo que es la esencia, que es lo que cuenta de Dante, la Divina Comedia, el movimiento transhumanista, las moralejas que quiere dar Dan Brown. A mí me gusta lo que él cuenta y cómo ha utilizado también la esencia de Dante. Yo le hubiera puesto incluso más cosas de Dante, porque ya al haberme apasionado tanto por Dante, yo creo que hasta le hubiera metido más cosas, pero eso ya es una opinión personal. Pero a mí me parece que es uno de los mejores libros que tiene Dan Brown en su haber, y que a mí no me ha defraudado en absoluto, y sobre todo porque cuando lo he analizado, lo que yo os decía, me he dado cuenta que realmente lo que él plasma en su novela, los datos, los personajes y demás, es prácticamente parecido a la obra de la Divina Comedia de Dante. Por tanto, a mí para mí ha sido fantástico porque me he fascinado por dos escritores diferentes que se parecen muchísimo, porque los dos son personas que les gusta lanzar mensajes ocultos, que son enigmáticos y que siempre juegan un poquito al despiste, entre comillas. Desde luego que sí. Hilando también algo que decías al principio sobre tres ciudades y la numerología, ¿no? Es el número 3. Hablabas de Venecia, Florencia, creo que era, y Estambul. Sí, Estambul. ¿Y qué importancia tienen estas tres ciudades y por qué las hilamos? Bueno, pues Dan Brown utiliza estas tres ciudades porque son importantes para Dante. Una vez más aparece la figura del escritor italiano. Florencia aparece porque es la ciudad donde nació Dante, su ciudad del alma, de la que fue desterrado desgraciadamente por sus ideas políticas. Venecia porque es allí donde contrajo la enfermedad que fue la peste negra, acordémonos que en aquella época apareció la famosa pandemia de la peste negra, y Estambul, que en aquel momento, el siglo XIV, se llamaba Constantinopla, aparece porque allí comenzó extinguirse la, o expandirse la peste negra. Por eso Dan Brown utiliza esas tres ciudades tan relevantes para el escritor italiano. Bueno, pues no te queremos robar ya más tiempo, Mónica. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Bueno, pues el libro físicamente en cualquier librería, es decir, Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro, cualquier librería, incluso mira, me han dicho en el Carrefour, en el Alcampo, en el Vips, quiero decir, en un montón de sitios está el libro. Y luego también, pues evidentemente, lo tienen en libro electrónico y en cualquier superficie como Amazon, por ejemplo, también he visto que también estaba, en cualquier plataforma de internet lo podrían descargar. Legalmente, quiero decir. Claro, y luego, pues también, pues mira, justamente mañana o hoy, como quien dice, el día 19 de septiembre, presento el libro en Madrid, en el Aznar de Callao de Madrid, en la calle Preciados 28, a las 7 y media de la tarde. Me acompañará además un buen amigo que ha hecho el prólogo y periodista, que es Bruno Cardeñosa, que es el director y presentador de La Rosa de los Vientos de Onda Cero y director de la revista Historia de Iberia Vieja. Y también luego presento el libro el 24 de septiembre en Valladolid, en mi tierra, a las 8 de la tarde en la Casa Revilla. Y luego iré a Barcelona, que tengo ya ganas de volver, el 17 de octubre en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña. Lo presento a las 7 de la tarde. Y luego también iré a Zaragoza, creo recordar que el día 24 de octubre también estaré en la Casa del Libro, y creo recordar que a las 7 y media de la tarde. O sea que si os dais cuenta, voy un poquito viajando. De aquí a nada ya, pues espero un mes de un poquito viajando como Dante y como Robert Landon casi. Pues nada, Mónica, el día de la presentación en Barcelona tendrás allí a los miembros de Los Misterios Nos Miran haciéndote compañía. Pues sí, segurísimo. Me encantará que estés conmigo en este día tan especial, la verdad. Estaremos allí, seguro. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, aquí en Los Misterios Nos Miran, y haber compartido estas claves de Inferno, que al final son las claves de Inferno de Dante, ¿no? Porque hemos centrado mucho... Hemos hablado más de Dante que de Dan Brown, pero bueno, esas son las claves de Inferno de Dan Brown, porque se basa en eso, pero bueno, es un poco las claves de Inferno, y del Inferno de los dos, en este Exactamente. Caso. Ana. Bueno, yo tengo que preguntarte, ¿algo que no hayas dicho, algún secreto o algo que... ¿Algo? ¿Algo que no haya dicho hoy con vosotros? O en general, bueno, en general, ¿alguna exclusiva para nosotros? ¿Alguna exclusiva que yo os pueda dar? ¿Escondes algo? Bueno, pues alguna exclusiva que os pueda dar del libro, pues a ver qué piense yo. Por ejemplo, que Dante no está enterrado realmente en Florencia como hay gente que se piensa, sino está enterrado en una iglesia de Rávena, no en la oficial, sino en otra que un fraile italiano se atrevió a coger los huesos no plantarlos, pero guardarlos allí. Y entonces lo que hay en Florencia realmente es un monumento en conmemoración del italiano, pero la gente que visite Florencia puede decir que no está la tumba del maestro italiano, sino que es solamente una representación, porque yo creo que se sintieron tan mal los gobiernos posteriores gobiernos posteriores hasta nuestros días, que tenían que hacer algo para homenajear a este hombre que tanto se lo merecía después de muerto. Entonces, esa exclusiva la puedo dar, pero más cosas no, porque si no, le quitamos ese misterio al libro. No, ya, sí. Fantástica. Tengo que decirte que a mí me cuesta entrar, y la historia me cuesta. ¿Sabes esto que dicen? La letra con sangre entra, pues yo ni con sangre. Y tengo que decir que el libro es muy interesante, el que has escrito. Me estoy metiendo ahí en la historia de Dante y de su vida, y como que mientras lo escribes y lo vas leyendo, bueno, nosotros los usuarios que lo leemos, me lo estoy imaginando. Eso, no, es que tú piensas que es verdad que la historia... Yo recuerdo que en el colegio era malísima en historia, fíjate qué cosas son, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no te lo contaban pues de una manera llana, no te lo hacían, no lo visualizabas. Y yo lo que pretendo en el libro es que, como lectora que soy, porque yo leo muchísimo, es intentar plasmar en mis libros eso que falta en muchos autores, que es que la gente como tú, que te cuesta a lo mejor leer historia, conseguir que la leáis porque os imagináis lo que estáis leyendo. Para mí eso que tú me has dicho, para mí es un triunfo, porque conseguir que gente como tú diga, oye, pues me está gustando lo que estoy leyendo y encima me lo imagino, pues es fantástico, porque a través de mis palabras lo que hago es una lectura, una escritura ágil. No pretendo aburrir a nadie, no es un tocho, un libro de historia aburrido, no, es un libro ágil, ameno, no divertido, porque no hablo de nada divertido, pero bueno, interesante, con el que también me aprenderás muchas cosas y que seguramente que luego las conversaciones que tengas tú con tu gente acabarás contando alguna anécdota que has leído en mi libro. Por lo tanto, que tú me digas a mí que visualices lo que tú estás leyendo, para mí, sinceramente, es el mejor triunfo que puedo tener. Además, yo doy fe de ello, de que está enganchada al libro y de que ha sido sobre todo la que nos ha dado más información, porque es la que va más avanzada, porque se ha enganchado a tope, de verdad. Pues me alegra que se esté enganchando, porque al fin y al cabo es lo que pretendo, que todo lo que cuento pues guste al lector y que aprenda cada día un poquito más, cada día más cosas. De luego que sí. ¿Qué futuro nos espera de Mónica, aparte de este gran trabajo que todavía estás presentando por todas las radios y tienes sí. que hacer las presentaciones? Bueno, pues yo espero seguir escribiendo mucho, porque le he pillado el gusto a eso de escribir. Creo que no lo hago demasiado mal, porque a la vista está que a la gente le gustan los libros que estoy escribiendo. Y ya estoy pensando en el nuevo ensayo que voy a publicar. Entonces estoy ya con ideas en la cabeza, hablando con la editorial, que seguiré trabajando con Libros Cúpula de Planeta, cosa que para mi trayectoria profesional es fantástico, porque para mí es un escalafón importantísimo, para mí cualquier persona que se dedica a este tema. Y pensando en el nuevo libro, que como os decía al principio, hablará sobre la maldad, pero sobre este tipo de maldad, y que espero que de aquí a un año podamos seguir hablando de ese tema, porque espero que de aquí a un año esté publicado ya. O sea que ese es mi nuevo proyecto, pues presente y futuro próximo, como quien dice. Y aparte de seguir hablando de Las claves del infierno de Dan Brown y de hacer presentaciones y de conversar con vosotros y con quien quiera, claro. De lo que sí, pues mira, te emplazamos a dentro de un año ya para sí. ese nuevo trabajo que seguro que será la más de interesante. Y yo me atrevo a emplazarte también a un futuro programa, porque me gustaría mucho hablar también de ese libro que tienes pasado, que es el de el nazismo, Guardianas nazis. Porque es el lado femenino de ese nazismo sí. que parece tan machista y que, bueno, que sí. en realidad también lo era, ¿no? Pero, sí. Pero que muchos no se imaginan a una mujer siendo sí, mala en esa época. Sí. Sí. Y como todo ser humano, también las había malas, ¿no? Sí, yo creo que la maldad no tiene sexo ni género. Exactamente. Por lo tanto, sí, pues un día cuando queráis, un poquito más adelante, hablamos sobre las guardianas nazis, porque es un libro además que también... Ese sí que toca el corazón, porque ahí ya removo sentimientos. O sea, que ese, ahí ese ya sí que es un auténtico, eso es un auténtico misterio, desde luego, sí, el propio ser humano. Pues de verdad que te llamaremos para un futuro cuando ya estés más tranquila también, que estés más estabilizada, porque de verdad que yo te voy siguiendo en sí, Twitter... en Facebook y en todos lados, y te veo una vorágine, que es sí, realmente lo más sí. importante cuando sí, un escritor... No, la verdad que sí, además la gente que me sigue, yo si quieres puedo dar mi página web para que la gente ahí pueda entrar, que mi página es monicagalvarez.com, y ahí tengo mis redes sociales de Facebook, Twitter, el mail, y a todo el mundo que me escribe, que me sigue, lo que quiera, yo siempre contesto más tarde o más temprano, porque ahora como ando un poquito liada, pero yo a todo el mundo le contesto, me piden cosas que les cuente, pues yo no tengo ningún problema, porque además si no fuera por vosotros, por los lectores, los oyentes, no estaríamos aquí. Por lo tanto, si yo estoy aquí escribiendo es porque hay alguien al otro lado que me compra el libro y que le gusta lo que estoy contando, así que no solamente el mérito es mío, sino también de los lectores. Pues eso te honra aún más, porque hay mucha gente que le escribe y no contesta, básicamente. Un auténtico placer, Mónica, haberte tenido Pablo. aquí Mónica, en el mucha misterio. Suerte con tu libro. Muchas gracias, sí. Marta. No la necesita, porque es un éxito, de verdad. Muchísimas gracias, Mónica. Un beso. Hola, soy Javier Sierra, autor de El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, y mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Misterios nos miran. Estás escuchando Los Misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, y después de haber escuchado a Mónica González Álvarez, la escritora y periodista que nos ha traído estas claves de infierno de Dan Brown, un auténtico ensayo, un auténtico trabajo de investigación, que además ya hemos podido ver que sí que habla de ese trabajo de Dan Brown, pero que está muy centrado también en la vida y milagros de esa figura que es Dante. Y me gustaría saber vuestra opinión, Marta, por ejemplo. Pues la verdad es que ha sido muy interesante lo que nos ha contado Mónica, pero yo creo que, no sé si Dan Brown era un apasionado o no era un apasionado de Dante, ¿no? Pero bajo mi prisma me da la sensación pues que ha seguido un modelo y ese modelo pues fue el éxito que tuvo con el Código Da Vinci, y es algo pues que le ha funcionado. Eso es mi opinión, yo no digo que la novela esté mal, ni que escriba mal, ni nada. Y luego, pues, en referencia a lo que nos ha hablado Mónica de su libro, y pues bueno, pues opino un poco como Luis y Mónica, ¿no? Que lo bueno del libro de Mónica es la recuperación de aquellos escritores, ¿no? De sus grandes obras. Es algo positivo, ¿no? Y de Dante, ¿qué decir, no? Pues era increíble, porque la crítica que hacía a su época y ya lo diferenciaba, ¿no? Lo que pasa es que me da un poquito de cosa, porque ya sabéis que yo soy un poco sensible, siempre tengo mi puntito, y eran esos amores platónicos no cumplidos de Dante, de Botticelli, bueno, y ya más reciente la época podíamos también nombrar a Gaudí, aunque no tenga nada que ver con la escritura, pero bueno, es como que eran, tenían suerte, eran buenos para una cosa, en cambio para el amor nunca eran afortunados. Bueno, ya dicen, ¿no?, que los genios suelen tener estas cosas, ¿no?, que ese toque de genialidad está un poco centrado en estas cosas, en el amor. Algunos otros pues tienen otro tipo de vida que no es, entre muchas comillas, la normal que seguimos todos los mortales, ¿no? Y en este caso Dante era uno de estos ejemplos. Pues sí. Bueno, y yo para acabar solo digo que espero que ese cielo o ese paraíso que buscaba Dante, pues por lo menos pudiera reunirse con su amada, sí, con su Beatriz. Ana. Está claro que sí, porque fue lo de las últimas cosas que dijo y chillaba a Beatriz, por lo que dice el libro de Mónica, ¿eh? La verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, me está gustando mucho. Aún no lo he acabado. Muy interesante la vida de Dante. Sí que tuvo el amor platónico de Beatriz, pero quizás si Beatriz hubiese llegado, ¿no?, sí, a lo mejor le hubiera perdido el interés, que también lo comenta Mónica. Por otra parte, he visto que en los siguientes temas sí que entra más el libro de Dan Brown, no he llegado, todo con calma. Algo que también me gusta mucho del libro de Mónica es que va citando lo que es la Divina Comedia, va dejando párrafos y bueno, como quien dice, que te lo simplifica bastante. Algo que pone en su libro que me gustó mucho, y para acabar, es que pone, bueno, estos pequeños, es que el cielo ilumina las cosas visibles, cada ciencia ilumina las inteligencias. Es algo que me ha gustado mucho del libro y digo, me lo tengo que escribir y lo apuntaré por ahí. Pues bueno, que yo creo que poco más podemos añadir a lo que ha dicho Ana ahora mismo y al trabajo, sí, fantástico de Mónica, y decir como recordar que es un libro que se puede leer perfectamente. De hecho, Ana no se ha leído ni el libro de Dan Brown ni la Divina Comedia, creo, y no. Se puede leer perfectamente porque es perfectamente entendible. Quizás la propia Mónica ya nos comenta que en algunas partes pues a lo mejor nos perdemos, porque claro, sí que habla de la novela de Dan Brown, pero también lo que está haciendo Ana es leérsela en paralelo, va leyendo una, luego otra, y de esa manera también asimila toda la información, ¿no? A ver, sí, pero también la puedes leer por separado. Claro. O sea, yo ahora me estoy leyendo el de Mónica, el de Las Claves de Inferno. Sí que es verdad que, como no tenía claro el por qué la había escrito y si todo lo que todo lo que escribía tenía referencia al libro de Dan Brown, sí que es cierto que he empezado a leer Inferno de Dan Brown, pero como estoy en la parte de Dante, aún no he entrado, como quien dice, y la verdad es que me está gustando mucho el de Mónica. Inferno, creo, como bien ha dicho Marta, que ha hecho algo muy parecido a lo del Código de Da Vinci, que ha cogido a alguien famoso, a alguien potente, y de ahí le ha hecho una historia. Interesante, sí, porque ves, por ejemplo, yo ahora sé más de Dante. Eso me ha servido para nutrirme yo, sí, pero claro, no ha hecho algo novedoso. Creo que Dan Brown pues se ha quedado, bueno, supongo que ha querido vender más, quizás de alguna y manera, se ha aprovechado de lo que ya, de la idea. Quizás de alguna manera la gran fama que ha obtenido del Código Da Vinci y de Ángeles y Demonios, que también obtuvo, no sí, tanta, pero también pero tengo que decir que se le da mucha fama al Código Da Vinci y personalmente creo que es mucho mejor Ángeles y Demonios que el Código Da Vinci. Obviamente voy a ser una crítica total, y soy lectora de novela de este tipo, no de histórica, nunca. Tengo que decir que el de Ángeles y Demonios me encantó. Por esa causa leí el de Código Da Vinci. Y como el de Código Da Vinci me pareció un poco más corto, que sí que está muy bien, pero un poco más calzado, seguí leyendo cosas de Dan Brown y tengo que decir que me desilusionó mucho en todo lo siguiente que hizo. Bueno, ahora he hecho Inferno, que es un Código Da Vinci en potencia, pero... Yo tengo que reconocer que, no sé, llevo 200 páginas o así de Inferno y tiene un es potente a la hora de engancharte, por lo menos en esas 200 páginas. Es decir, experto en saber enganchar a la gente, lo es. Pero bueno, yo eso de cría fama y échate a dormir, pues lo siento, pero yo creo que hay muchísimos mejores escritores. A lo mejor me crucifican, ¿eh? Ya verás, ya. Hay muchísimos escritores similares o mejores incluso que Dan Brown y de nuestro país, pero por desgracia pues no tienen tanta suerte. Está claro. También Mónica nos comenta que ella escribió sobre Dante mucho antes de saber bueno, no del es que, libro. No es que escribiera, sino que empezó la investigación. En algunas entrevistas, es que ahora no recuerdo si lo ha dicho aquí, dice que incluso un año antes empezó a investigar a Dante, porque sabía que el libro, además de Dan Brown, iba a ir sobre esto, y se propuso hacer este ensayo de investigación sobre Dante, sobre el libro. Entonces, claro, hasta que no tuvo el libro de Dan Brown en sus manos, toda su investigación versaba sobre todo en la obra de Dante, la Divina Comedia, que como dice se la leyó varias veces y además en varias traducciones, o sea que estuvo investigando lo que era la vida de Dante y yo creo que de cierta manera por eso siempre se nos va, ¿no?, la conversación a Dante, no solo con nosotros sino le pasa en todas las entrevistas que ha ido haciendo, porque además es una figura que motiva, ¿no?, a hablar de ella, y que al fin y al cabo la novela de Dan Brown es una excusa para hablar de Dante y de esa historia que marcó. ¿No? Hombre, realmente también a su favor hay que decir que, bueno, pues oye, tras pasarla al siglo XXI, claro, o a una desde el siglo XIV, pues ya tiene su mérito, yo no lo dudo, y a lo mejor quizás yo no lo hubiera podido hacer. De luego. Pero bueno, él aprovecha ese tirón, pero claro, eso es factible, quiero decir, eso no quiere decir que esté bien y que está mal, pero que evidentemente él ha aprovechado su tirón del Código Da Vinci con un personaje histórico conocido e importante. Bueno, yo no, ante esto no sé si Dan Brown se ha tenido que leer la Divina Comedia tropocientas veces, ¿no? Pues no, según él, solo se la ha leído una vez y en base a esta lectura que hizo de la Divina Comedia dice que le vino la idea de crear Inferno. Yo no lo sé, es evidentemente tenemos que creerle porque lo dice él, pero vaya, por las similitudes que parece que hay entre las dos novelas, también puede ser una persona que tenga una retentiva, ¿no? Una retención de ideas absolutamente brutal. Por eso es Dan Brown y no soy yo, ¿eh? O sea, es Dan Brown. Y seguramente mientras leía la Divina Comedia estaba visualizando, o vamos. O estaba incluso escribiendo Inferno, claro. O sea, estaba haciéndolo a la vez. Por eso no hay que no creerle cuando dice que lo leyó solo una vez. No. Reitero, por eso es Dan Brown. O sea, para bien o para mal, es una persona que ha conseguido un éxito que muy pocos escritores en el mundo han conseguido. Incluso lo comparan, y a lo mejor es exagerar, con Cervantes, el Quijote de Cervantes, incluso con la propia Biblia. Cuidado, que está entre los libros más vendidos de la historia de la humanidad, la Biblia, Cervantes, y él ya está muy cerca porque me parece que lleva, no sé si 15 o 20 millones de copias vendidas del Código de Da Vinci. No, si se dice pronto. Y de Inferno lleva 1 millón de copias, y hablamos de los libros, parece que somos 7.000 millones de personas en el mundo, pero muy poca gente compra libros. Y yo reconozco que yo tengo el Código Da Vinci. Sí, que claro, yo tengo Ángeles y Demonios, que ahora me voy a leer Inferno. Claro, claro. Que una cosa no quita a otra. Y que todo el mundo conoce a Dan Brown, gente que lee libros, gente que no las lee, todo el mundo conoce lo que trajo el Código Da Vinci. Fue una explosión que pocos libros han conseguido. O sea, eso es un mérito que se le tiene que reconocer, que ahora no somos conscientes de la época que hemos vivido en esa literatura. Que de él orbitan millones de documentales, millones de otros libros que hablaron del Código Da Vinci. Y en las películas, o sea, cine, que claro. eso también no se lo quita nos extrañe nadie. Dentro de poco ver la película de Inferno, sí, seguramente. Porque pero bueno, tal y como está el libro es perfectamente adaptable. De hecho, cuando empecé a leer Inferno, ¿Te imaginas ya la película? ¿Con Tom Hanks? Sí, ya ¿sí? veía a Tom Hanks yo corriendo. También. Bueno, no sé si voy a desvelar algo del libro, lo siento, pero... Bueno, corriendo. Corriendo por el hospital. Claro. Y ya me imaginaba a la doctora, él corriendo. Y dice, es que ya estoy viendo a Tom Hanks. Bueno, claro, también eso es un movimiento de marketing, ¿no? Crear unas películas de libros y seguir utilizando el mismo recurso, las mismas personas, o por lo menos pilares importantes para que la gente que no es tan dada a leer, como ya tiene a ese personaje, no se lo tiene que imaginar, simplemente le pone esa cara y ya está, y es así. Bueno, pero como actor también lo hizo muy bien. Bueno, ¿no? eso es otra cuestión, que, ¿no? Que no hay mejor Robert Landon ahora mismo, ¿no? Sí, que no me imagino otro tampoco. Pero bueno, yo he de decir que estoy seguro que me gustará mucho más el trabajo de Mónica, porque soy de ensayos de investigación, mucho más que de historias, al contrario que Ana, ¿no? Que es más de que no le gusta la historia y demás. Por otra parte, libros como El Código Da Vinci, lo que hizo también es que te adentra en la realidad, eso existió, claro. Y lo que hace es, bueno, por lo menos a mí me pica el gusanillo, claro. Y me meto aquí en internet y busco todo esto que están diciendo y lo corroboro, ay, a ver cómo es esto, claro. Ay, porque bueno, claro, yo no he tenido la suerte de viajar por el mundo mucho, pero lo poco, pues también internet ahora nos da la facilidad de poder, por ejemplo, cuando habla Marta aquí del hospital, veo unas cosas por la ventana y a mí me hace mucha gracia porque entro corriendo a internet y digo, a ver lo que estaba viendo, ah, mira, y como que lo visualizas más todavía. Bueno, estás viajando también. Vamos a cambiar de tema, que se nos va echando el tiempo encima, y tenemos que hablar de otro tema que es muy interesante también, que esta semana ha vuelto un poco a la palestra porque hace unos días, ya lo comentaremos después, grandes programas como Milenio 3 lo han sacado otra vez a la luz, que es el tema este del hum, del zumbido famoso, los lamentos de la Tierra, las trompetas del Apocalipsis, como se llaman. Es un pequeño texto que hemos preparado a modo de un poco comentar cómo está el tema este del hum. Escucharemos los más descargados de internet, o sea, los más visualizados. Y es un poco como un recopilatorio que queremos hacer y mostrar para que cada uno, como siempre, piense lo que quiera. No sin antes irnos sin recordar Las claves de Inferno, de Mónica González Álvarez. Y que lo podéis encontrar también, aparte de en su página web, si entráis en nuestra web oficial, en la sección de libros, ahí en losmisteriosnosmiran.com. En la sección de libros también podéis encontrar toda la información de este gran trabajo del que hemos hablado en esta primera hora. Y nos vamos a hablar de Hum. Venga. Amigos de Los Misterios Nos Miran, un saludo fraternal de Pablo Villarrubia, un admirador de vosotros, y que os incentivo a seguir investigando, a seguir entrevistando a tantos testigos, a tantos expertos que existen de estos misterios, y, como sabéis, el misterio seguirá existiendo, siempre, siempre, siempre. Hace más de un año, aquí en Los Misterios Nos Miran, nos hacíamos eco de un extraño sonido o zumbido que parecía provenir desde lo más profundo de la Tierra. Algunos lo llaman las trompetas del Apocalipsis, otros los lamentos de la Tierra. Por supuesto, también hablan de placas tectónicas, resonancias naturales del planeta y un largo etcétera de teorías que intentan dar una explicación lógica a ese extraño suceso. Nuestro compañero Daniel Rodellas, en aquella fantástica y añorada sección de noticias que realizaba para este programa, ya nos habló en marzo de 2012 de este extraño fenómeno, dando incluso alguna posible explicación a ello. Y si os parece, vamos a recordarla. Continuamos, amigos, con la noticia que últimamente nos ha chocado a todos y que en febrero se vio claramente que no todos los estudiosos o científicos se ponen de acuerdo sobre su origen. Se trata del que se ha venido a llamar el zumbido, un sonido anómalo que suena alrededor del mundo o en muchos lugares de la Tierra y que no tiene una explicación fácil, como vamos a ver. Pero antes de continuar, quisiera que oyerais una muestra de ese sonido que fue grabada en Rusia. Thank you. Como podéis ver, se parece al sonido de unas trompetas en la lejanía o de algún tipo de motor, como algunos lo han calificado. El zumbido es un sonido misterioso que se escucha en varios lugares del mundo. Pero no es el caso que lo pueda escuchar toda la población, sino que según que se asegura, entre un 2 y un 10% de ella. Históricamente, la parte del mundo o zona en la que se ha registrado este tipo de sonido con más frecuencia es en el Reino Unido, del que hay registros desde los años 70. A partir de los 90 se ha podido comprobar su existencia en lugares como Nuevo México o Indiana, pero ahora se están produciendo realmente en cualquier parte. Y es de notar que en un principio se creyó que la causa era interna al ser humano, es decir, lo que se ha venido a llamar tinnitus o fenómeno perceptivo que consiste en oír sonidos que no proceden de una fuente externa. Bueno, sin embargo, en el caso que nos ocupa parece haberse descartado esta explicación, ya que los zumbidos vienen acompañados de vibraciones y a veces de síntomas físicos como náuseas, dolores de muela u oído. De hecho, su estudio sugiere que ciertas personas tendrían la capacidad de interpretar transmisiones de radio en ciertas longitudes de onda como sonido. Estudios previos también han confirmado que una parte pequeña de la población realmente pues posee una sensibilidad electromagnética. Bien, a pesar de estas explicaciones tan curiosas, en febrero apareció la noticia de que el profesor Echin Khalilov, de la GNFE, o Sistema Monitorizado Geodinámico Internacional, que las estaciones de detección de terremotos grababan anomalías gravitacionales, que ocurrían normalmente de 3 a 7 días antes de un gran terremoto. Estas anomalías estaban causadas por la transición de ondas tectónicas de baja frecuencia y que eso podía ser la explicación de los zumbidos. En fin, aquel a quien le interese más el tema, existe un interesante artículo e investigación en el Diario de Exploración Científica, volumen 18 de la Universidad de Oklahoma, de David Deming. Bueno, hemos escuchado, como decía Daniel Rodellas, en aquella mítica sección que tuvimos de noticias de misterio, de lo insólito, que echamos mucho de menos, y además me gustaría decir que pronto, muy pronto, estará aquí Daniel en Los Misterios Nos Miran, hablándonos sobre algo que dice algo así como que la historia no existe. Ya nos explicará él qué quiere decir exactamente esto. Pero bueno, como hemos podido escuchar, estaba hablando de este hum, de este sonido, y él ha dado una serie de explicaciones. Nosotros lo que vamos a hacer es ampliarlas un poco más. También son explicaciones extraídas de internet, lógicamente, porque no tenemos acceso a ningún tipo de información más que la que hay en la red. Pero a modo de que la gente pues conozca un poco más qué es este zumbido o este sonido, me gustaría saber vuestra opinión, Marta, por ejemplo. Yo estoy un poco desencajada, lo reconozco, porque son tan, tan aterradores y no me gustaría pensar, claro, porque yo es que soy a veces de pensamientos demasiado profundos, no me gustaría pensar que es nuestra madre tierra la que se está quejando. Que son lamentos de Gaia, ¿no? Sí, como le dicen. No, lamentos de Gaia que está quejándose y lamentándose por todo lo que el ser humano, por desgracia, estamos haciendo con nuestro planeta. No quiero pensarlo. No lo sé. Yo lo que sí sé, que tanto si son falsos, si son verdaderos, si no lo son, es que los autores, o tanto si es la Tierra, si es un sonido que de verdad tiene que existir, es aterrador. En cualquier caso, produce angustia todos y cada uno de los hum que hemos recopilado aquí. Algunos ya veréis que son falsos, que los hemos escogido también, pero aún así producen angustia, ¿no? Este sonido. Ana, ¿tú qué piensas? ¿Qué...? Yo tengo que comentar que no sé si es lo que escuché una vez, pero una de las noches sacando a mis perros, sí, sé que escuchamos algo muy parecido, pero sí que es cierto que en algunos home que hemos escuchado de internet y eso se oyen pájaros. En nuestro caso... Bueno, lo comentaremos más adelante, sí. No se oía nada. Sí, es verdad. Se cayó, o sea, la naturaleza se cayó. Se cayó, entonces, se silenció. Se silenció, sí. No, sí. Que todo se cayó. No, no se cayeron. Perdón. No, de verbo se caer, silenció, no. Sí, se silenció. Sí, es verdad que incluso llevábamos la grabadora y lo pudimos grabar y en la grabadora no se escuchaba el sonido. Por eso bueno, tampoco lo hemos podido poner de parte nuestra. O sea. Y es algo que nos parecía también curioso, que los perros se pusieron alertas. Y en los vídeos que hay aquí se oyen pajaritos, se oyen animales y a nosotros, nuestros perros, se pusieron alerta. No sé, quizás no era nada de que alertarse o vieron algo o... Bueno, curiosamente, ahora lo comentaremos un poco más, el audio que nos presenta Daniel dice que está en Rusia y sin embargo ya escucharéis que hay uno en Kiev, que es un poquito más adelante, que es igual que el de Rusia. Si es lo mismo no se sabe, si es el mismo vídeo digitalizado, ahora lo comentaremos, si os parece. También podríamos invitar aquí a nuestros oyentes. Que opinen. Ya no solamente de qué piensas sobre los hums esto, sino si alguna vez han experimentado algún tipo de sonido, han escuchado algún tipo de sonido como este. Sí, claro, y si lo han llegado a registrar o a grabar o alguna cosa, pues sí sería interesante saber qué opina la gente, porque sea lo que sea, me reitero, si de verdad estos sonidos están sonando en el cielo, son cuanto menos curiosos. Muchísimo, muchísimo. Mucha gente dice que estos sonidos... son actuales, pero la verdad es que a finales de los años 70 en la población de Bristol, en Inglaterra, se vivió uno de los primeros casos documentados de zumbido que se conocen. Aunque en algunos textos históricos se hace referencia a algo similar, al parecer no son datos que puedan ser concluyentes. En Bristol, como decía, a finales de los años 70, más de 800 personas aseguraban que habían escuchado esos ruidos del cielo. La explicación oficial que se le pudo dar en aquel momento a este fenómeno es que el tráfico unido con la maquinaria de las fábricas hacían que esa mezcla sonase así, algo que al parecer no acabó de convencer a los habitantes de esa zona. A lo largo de la historia se han dado más casos de fenomenología similar en casi cualquier parte del mundo. En 2006 el doctor Tom Moir grabaría de manera artificial, o sea, crearía de manera digital, un sonido a 56 Hz que serviría de comparación y en cierta manera de explicación para gran parte de la comunidad científica, el conocido como Hawkland Hum. Un sonido que, curiosamente, muchos dicen no ser capaces de escuchar, como decía Daniel también en las noticias, que hay gente que está al lado de otra gente que escucha ese sonido y, sin embargo, hay otros ciudadanos que no los escuchan. Y en este caso, el sonido de Hawkland este pasa igual. Vamos a ponerlo, si os parece, es un sonido, reitero, digital, o sea, creado digitalmente, no es un sonido que este Tom Moir creó y que asegura que mucha gente no lo oye y que otra sí. Sí que es cierto que el sonido, y ahora lo vais a escuchar, es muy parecido a los hum que suenan en el cielo. Vamos a escucharlo. Bueno, hemos escuchado este sonido que es muy parecido, realmente ahora Marta lo decía afuera de antena. Marta, ¿se parece? Primero de todo, ¿lo habéis escuchado? ¿Has escuchado sí, el sonido? Sí, sí, sí. ¿Lo sí. has escuchado como si fuera un sonido grave o agudo? Pues es que es un poco grave, ¿no? Es que hay gente que también comenta que algunos entienden el sonido como algo agudo y en otros como algo grave. Ana, ¿tú los has podido escuchar? Para mí es grave. Para ti, grave. Sí. Hemos de decir que hoy está estrenándose Ana como técnica de sonido en esta segunda parte del programa y lo está haciendo fantásticamente bien. Le voy a quitar el puesto a Coqui. Bueno, si no viene, es lo que hay. ¿Ah? Bueno, pues, volviendo al tema hum, sí que es verdad que el sonido, por lo menos las tres personas que estamos aquí lo hemos escuchado y parece un sonido más bien tirando a grave. Sí. Y sí que es cierto que se parece bastante a lo que... quizás no al primero que hemos escuchado de Daniel, porque es muy diferente, pero veréis que hay otros que sí que son muy similares y quizás podría ser una explicación. Aparte, siempre que puede ser un montaje, que nosotros, reitero que hemos escogido, a partir de ahora vais a escuchar ejemplos, hemos escogido los más descargados o los más visionados de YouTube. Aquí lo que queremos dar es una visión de que, sí, de lo que está esto circula por la red, esto exactamente. La gente no sabe explicar qué es, pero existe y supuestamente está ocurriendo. Y es lo que queremos que los oyentes se den cuenta. Nosotros no estamos afirmando ni diciendo que son de procedencia desconocida. Claro, claro. Sí lo son, pero no sabemos si de la mano del hombre o otra cosa. Exactamente, y como digo, lo que estamos leyendo es una especie de artículo que se ha creado recogiendo un poco todos los puntos de vista que hay, sobre todo en la red, que es ahora prácticamente lo que manda en el mundo, ¿no? La red de redes, y dando un poco un punto de vista para cada uno y que cada uno pues saque sus propias conclusiones. Si os parece, continuamos. En 2011, Chris Teff, en la ciudad de Kiev precisamente, registraría unos sonidos muy similares a los que hemos escuchado en el audio de Daniel, por no decir que son los mismos. Algo a tener en cuenta es que esta chica, Chris, es informática y además es, al parecer, aficionada y experta en música digital, lo que de algún modo podría hacer sospechar sobre la autenticidad del audio que vamos a escuchar, que evidentemente no quiere decir que lo haya realizado de manera digital, pero sí que hay que poner estos dos puntos que van un poco en contra del audio. Un vídeo que de alguna manera daría el empuje final al fenómeno Hum y lo pondría a la vista de todos los medios de comunicación y que de un modo u otro se hicieron eco de la noticia. Si os parece, escuchamos los lamentos, las trompetas del apocalipsis, que creo que es como bautizaron a los sonidos de Kiev, y veréis cómo son absolutamente similares a los de Rusia, que puede ser un punto a favor o uno en contra. En contra, que puede ser manipulado digitalmente, o sea, ha cogido esta persona y lo ha creado, o a favor, en el sentido de que tanto en Rusia como en Kiev, Ucrania, suenan, que tampoco es que esté lejos, ¿no? Pero suenan los sonidos igual. Vamos a escucharlo. Estas trompetas del apocalipsis, como muchos las denominaron, han sido estudiadas por un buen número de personas, llevando a todo tipo de teorías, desde la supuesta creación digital de este sonido por el hecho de que se escuchan, como decía antes Ana, pájaros, niños, sonidos naturales, y que al parecer no les importa que esté sonando esto, y cuando nosotros además vivimos este ejemplo de que nuestros perros sí se alertaron. Pero me parece muy curioso, porque decíamos antes que yo personalmente decía que era un sonido que para mí es igual al de Rusia, sin embargo Marta no le parece igual al de Rusia, no al de Tom Moy que hemos escuchado, sino al de Rusia. No, la verdad es que me parecía muchísimo más agudo, aunque el otro fuera agudo, pero no sé, no me suena igual, no sé, es extraño. A mí tampoco me suena igual. Al que ha escuchado, o sea, al que hemos escuchado de Daniel Rodellas, ¿no os ha sonado igual? No, ha sonado más agudo. Más agudo. Qué curioso. Bueno, si os parece, haremos una cosa luego en postproducción, que es en la edición del audio. Si os parece, ahora escucharemos los dos sonidos, el de Rodellas y el de Kiev, que es la mejor manera también de que la gente lo compare, ¿no? Nosotros ahora en el estudio no lo escucharemos porque vamos muy mal de tiempo, pero en el audio ahora, a partir de ahora, lo pondremos. Vale. Thank you. Bueno, escuchados los audios, sacaremos las conclusiones después de editar el programa. Sin embargo, lo que es seguro es que utilizar audios de YouTube como fuente fiable, tanto como para dar la razón o como para quitarla, es cuanto menos peligroso, porque sabemos con certeza que muchos de los sonidos que recorren por la red con el sello de Hume y de cualquier otra cosa relacionada con el misterio pueden ser creaciones del propio hombre para poder ganar un poco de notoriedad con este asunto. Es decir, como incluso he dicho antes, nosotros hemos extraído estos audios de dicha plataforma escogiendo, insisto, los que más descargas o los más visionados se tienen ahora, poniendo la palabra Hume, más o menos los que son más visionados, y al final, como siempre y como reiteramos, deben ser ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Vamos a escuchar ahora un ejemplo de un supuesto OAX o audio falso, y me reitero en supuesto, ya que nosotros no contamos con pruebas de nada como para dictaminar si un audio es un fraude o no. Y este es el conocido audio de Costa Rica, que realmente, al menos para mí, es un audio muy similar al de Kiev y Rusia, y ahora, claro, como Marta y Ana me habéis dejado descolocado, a lo mejor quizás no lo es. Sí que es verdad que lo que vamos a encontrar en este audio, supuestamente grabado también con un teléfono móvil así al aire, es una modificación digital, y esto al parecer muchos lo han podido comprobar, porque incluso en los comentarios de este vídeo se ve los programas que se supone, reitero, que esta persona habría podido utilizar para modificar este audio. O sea que vais a escuchar lo que yo creo que es el audio de Kiev, sobre todo el de Kiev, modificado digitalmente, porque eso es seguro, o sea, todo el mundo coincide en que está modificado digitalmente y que, bueno, al parecer es un fraude. Dictaminen ustedes, vamos a ver. Yo he de decir que algo que he escuchado ahora que no había percibido en casa y que con los auriculares que tenemos aquí, que son bastante mejores que los que yo uso, es que, y es por dar mi punto en contra hacia este vídeo, es que se oyen los mismos niños, por lo menos gritando de la misma manera que los del audio de Kiev. Entonces, no sé, Marta. A mí también me lo ha parecido que era el mismo vídeo. Quizá un poco modificado el audio o lo que fuera, pero también se oyen los niños y el sonido me ha parecido el mismo. Ana. Bueno, yo quería hacer un comentario porque os habéis fijado que en el primer vídeo es constante el sonido. El es un. Todo el rato es igual. En el Tom Moir. Sí, en cambio. Bueno, pero es que ese audio es digitalizado, ese es un audio creado de la nada. O sea, que sí, se ha hecho por ordenador para dar un poco un baremo de una semejanza de lo que son estos audios. No sé, este me ha parecido como que ha pasado un filtro o algo. Para diferenciarlo, ¿no? Y eso que yo no tengo oído, para esto tampoco. No. Nada. Pero da la impresión de como que lo han aflojado, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que lo han filtrado de alguna manera, como si. Como si ese audio lo hubieran pasado por un teléfono. O sea, cuando tú realizas una llamada de teléfono, que esa voz se nota que es de teléfono, pues sí que parece así, pero bueno. Pues sí, porque por un filtro bueno al menos se hubiera molestado en quitar las voces de los niños, digo yo. Claro. Bueno, continuamos contando que el doctor Elchin Kalikov, del organismo WOSCO, W-O-S-C-O, tiene una teoría que dice que en realidad lo que la gente escucha es una ínfima parte de la potencia de estos sonidos. Según este doctor, son emisiones acústicas de baja frecuencia en el rango de los 20 a 100 hercios, modulados por ondas infrasónicas, ultra bajas de 0,1 a 15 hercios. En geofísica son como ondas acústicas gravitacionales que al parecer están formadas en la alta atmósfera. De ahí que el sonido parezca que viene del cielo. Muchos científicos dudan de las teorías del doctor Kalikov, pues al parecer se sabe muy poco de él, y el hecho de que se haya analizado también, o sea, este doctor ha analizado el audio en base a una extracción de YouTube, hace que la comunidad científica tome sus teorías con pinzas. Yo voy a decir que esto está prácticamente, o sea, lo que es la teoría del doctor Kalikov está copiada literalmente porque... no sé qué quiere decir, supongo que algún experto que de sonido o de telecomunicaciones nos lo sabría explicar mejor, así que agradecería una explicación si nos la podéis hacer llegar, de qué quiere decir, ¿no? De que si, porque yo lo que puedo entender es que esto es, este doctor lo que dice es que en realidad lo que recibimos es un sonido mucho menor de lo que está pasando, algo así, me da a entender, pero sí, no quiero equivocarme, entonces os transmito la información tal y como la he copiado, ¿no? Y sí que es verdad que al parecer este doctor y este tal organismo WOSCO, WOSCO, lo digo por si lo queréis buscar, pues al parecer en la comunidad científica no tiene mucha validez porque se sabe muy poco de él. Se ve que este doctor tiene una entrada en Wikipedia de estas que están catalogadas como hechas por uno mismo, y poco más puedo añadir. Así que, bueno, está ahí, es otra teoría que está ahí y que yo creo que es tan válida como todas, ¿no? Esta agencia también, además, nos da la explicación de que el aumento de... O sea, nos da otra posible explicación y que dice que el aumento de la actividad solar podría verse de algún modo reflejado en la Tierra, alegando que la magnetosfera, una región alrededor del planeta que se desvía, la mayor parte del viento solar y forma así una especie de escudo protector, está dañada y por ello su función está resultando menos efectiva, dando lugar a estos sonidos. Algo así como que... el sol está provocando por esos, lo vamos a decir de manera coloquial, esos agujeros están provocando este sonido, ¿no? Vamos a escuchar otro audio, en esta ocasión precisamente obtenido aquí mismo en España, supuestamente en Badajoz, pasó esto que vamos a escuchar. Aquí tenemos un ejemplo de un zumbido más, quizás como decía Ana, ¿no? Más constante también, de, más al estilo de la grabación de Tom Moyer, ¿no? Pero yo he de ser sincero, aquí no sé, los oyentes, yo no lo escucho muy muy flojo, si escucho algo lo escucho muy flojo, quizás sea de los afectados, ¿no? De estas personas que no lo escuchan. Pues no, o sea, la verdad es que se escucha bastante alto, ¿eh? No, sí, seguro. Y sobre todo coincidimos en que es mucho más constante el ruido, el zumbido. Sí, este sí. Yo también lo escucho bastante fuerte. Estupendo, ¿eh? Yo me estaré quedando un poco teniente también, ¿no? Pero... bueno, se dice que no, igual que no olemos muchos olores, ¿no? Sí, no percibimos. Pues, ¿por qué no percibimos lo mismo, el ruido diferente? Todos? Claro, lo que comentaba que antes, que una de las teorías, y que además la veremos más adelante, es que hay mucha gente que estos sonidos simplemente no los escucha, o sea, es que no hay más. Bueno, es una grabación que se supone que es de Badajoz. Yo recomiendo también que la gente, es muy fácil poner HUM y el nombre de la población que yo he ido poniendo, para que veáis el vídeo, porque de alguna manera impresiona mucho más ver el vídeo. Eso es lo que iba a comentar yo ahora, sí. que estaría bien que lo vieran, porque así el sonido solamente, bueno, pues claro. Dices, vale, pues eso puede ser cualquier cosa. Evidente. Pero los vídeos sí que impresionan, porque es que se ve todo como demasiada calma. Sí. Demasiada calma, aunque los árboles estén moviendo las hojas de las ramas, pero es como una calma y lo además que la gente tiene tendencia a grabar el cielo porque ese sonido parece, como decíamos antes, lo de la magnetosfera y tal, parece que viene del cielo y es impresionante, es eso, claro. Es eso, y están... Tampoco es como si se asustara la gente, están ahí completamente parados, es claro. Un poco extraño. Un poco pero... como hacen los animales, que se quedan bloqueados, ¿sí?, ante este sonido, sí, curiosamente. Yo tengo que decir que sí que me pasó a mí, lo que estás contando es que te te callas y te quedas en silencio escuchando, claro, a ver de dónde viene y porque no lo comprendes en todas las cosas, claro. No lo relacionas tampoco con nada, porque este que por ejemplo es constante todo el rato es igual, pero en cambio los otros que como que hace subidas y bajadas, claro, puede ser un tren, puede ser un avión, puede ser cualquier cosa, claro. Y agudizas, claro. O sea, te pones alerta a ver de dónde puede venir, pero realmente es que no. Lo que pasa es que hay sonidos quizás que estamos mucho más familiarizados y sabemos por la costumbre de haberlos escuchado en algunas, claro, ocasiones, o muchas o en pocas, pero más o menos familiarizados. Aunque siempre miremos hacia arriba cuando oímos un avión, porque siempre la tendencia es mirar a ver qué objeto es el, claro, que está. Malo sería que miráramos para abajo para buscar un avión. Claro, pero mira, este ejemplo es muy bueno porque sí que es verdad que cuando escuchamos, sobre todo cuando los escuchamos muy cerca, todos miramos al avión, al helicóptero, es muy raro que no alcemos la mirada. Pues tú imagínate escuchar un avión pero cerquísima o un helicóptero pero cerquísima y tener un cielo abierto, porque claro, si estás entre edificios, pues bueno, pero si estás en un cielo abierto como por ejemplo el de Badajoz, pues tiene un amplio... una visión muy amplia, que puede ser que lo tenga detrás de su casa, que siempre hay la explicación contraria, ¿no? Pero claro, imagínate que estás mirando al cielo, tú escuchas un avión, propulsores de un avión y no lo ves. Pues hombre, cuanto menos es... Curioso. Por supuesto, también existen, continuamos con la exposición, existen las teorías de conspiración que nos dicen que esto se trata del proyecto HARP, que está detrás de este tipo de fenómeno. Y además, incluso no es infrecuente ver comentarios en alusión a esto mismo en las diferentes redes sociales. Cada vez que se publica algún tipo de vídeo o audio relacionado a esto, siempre o casi siempre se encuentran comentarios relacionados, sobre todo en este fenómeno en concreto, al HARP. Muchos aseguran que HARP presenta alteraciones cuando suceden estos fenómenos y que además siempre van precedidos de la muerte masiva de animales, otro tipo de fenómeno que también sería como para hacer un programa porque es cuanto menos extraño. También se habla de que los ovnis estarían detrás de este sonido, pues igual que con HARP, no es extraño encontrar grabaciones de estos supuestos objetos mientras se produce este extraño sonido. Que sean reales o no, se lo dejamos a su libre elección. Incluso, y como era de esperar, hasta diciembre del 2012, muchos decían que se trataba de la famosa profecía del fin maya, y que por supuesto, como pudimos comprobar, no era así, por lo menos hasta ahora. Vamos a escuchar, si os parece, otro audio. En esta ocasión nos desplazamos a la República Checa para escuchar algo que los propios autores del vídeo catalogan como espantoso. Hemos escuchado este audio, a mí personalmente este me pone los vellos de punta, ya digo, sea verdadero, sea falso, a veces, aunque sea algo falso, pues consigue el efecto que se busca, y me parece muy interesante porque este, por ejemplo, los otros los hemos escuchado, eran muy lineales, ¿no? Unos sonidos que parecían muy temporales, o sea, con un tempo, ¿no? Y este, sin embargo, hace franjas más cortas, franjas más largas, y este sí que parece incluso un lamento de estos de la Tierra, ¿no? Que llaman como si estuviera gruñendo, ¿no? Como si estuviera, no sé, es una paranoia mía, pero... En cualquier caso, es impresionante este audio. Sí, y es que lo que estaba comentando a Pablo a micrófono cerrado, que... Aquí la imaginación se dispara. Totalmente. Es, los más conspiranoicos, como tanto habías explicado, Pablo, sabes de que van a estar la nave extraterrestre ahí arriba. Claro, pero... Claro, estamos hablando de audios. Claro, claro. Tú ves el vídeo... Es muy diferente. Es muy diferente. Además, es decir, igual que doy el pro, pues voy a dar el contra de que este vídeo está grabado como en un bosque entre árboles. Sí que es verdad que esa secuencia completa. También hay vídeos que está el corte y a mí los cortes en un vídeo no me gustan. será porque de formación de que soy editor de vídeo y conozco algunos trucos, ¿no?, de edición, pero los cortes no me gustan. Entonces este está grabado completo, son una gente que está en un bosque, pero ese bosque, claro, te impide ver todo el cielo abierto. ¿Quién sabe si de verdad pues había un avión que hace este sonido, un ovni, un hombre volando? Yo qué sé, claro, no lo sé. Hay infinidades de posibilidades. Yo ahora te iba a decir esto que lo han grabado en casa. No. Daba todas... No, os vais a reír, pero me recordaba un armario moviéndose. Bueno, también. De hecho, el último audio, que es el que nos queda, es el que produce los sonidos más reconocibles, ya veréis qué curioso, porque es el que, ahora lo explicaremos un poco, es el audio de Canadá, que es noticia porque ha salido en Milenio 3 esta semana y porque además ha pasado hace 15 días, ha sido el último gran viral, por decirlo así, y ya veréis que es un sonido que a mí me impresiona mucho, sea lo que sea, pero reconozco todos los sonidos, los reconozco todos y no sé asociarlos a qué. Es muy curioso la sensación, a mí por lo menos me pasa esto. Si te parece, vamos a dar la última teoría de estas que estamos hablando, que existe también, como digo, la teoría de que esto simplemente no existe, de que es un fenómeno no real. Las partes más escépticas de la ciencia nos hablan de que todo esto es un gigantesco fraude orquestado nada más que para dar notoriedad y hacer que sus vídeos de internet reciban más visitas. También nos hablan de que todos estos sonidos son en realidad un fenómeno conocido como tinnitus, como ya decía Daniel. El tinnitus es un fenómeno perceptivo que consiste en notar golpes o sonidos en el oído que no proceden de ninguna fuente externa. Pueden ser provocados por gran número de causas, generalmente traumáticas, ser síntomas de taponamiento de los oídos o el síndrome de Meniere, una enfermedad que afecta al oído interno. Por supuesto, existen muchas más teorías que pueden ser perfectamente válidas, como esta que incluso hemos dicho. O sea, puede que no exista este fenómeno, sea todo una gran invención, un gran viral, ¿por qué no? Es que el ser humano tenemos el defecto de creérnoslo todo y de crearlo todo también. O sea, estamos ahí que no tenemos en un punto medio. Pero bueno, también existen, como digo, muchas más teorías que por tiempo no podemos expresar, y estas son solo unas pocas, todas ellas extraídas de internet, como he dicho antes, igual que los audios, por lo que de algún modo todas ellas son válidas o no, siempre según lo que cada uno de ustedes, y no me canso de repetirlo, quiera o pueda creer. Además, lo mejor es buscar siempre por uno mismo todas las posibles explicaciones para no centrarnos solo en una y quedarnos en ella como la única y real. De todas formas, me gustaría antes de terminar poner uno, como he dicho antes, un audio más, ya que este es quizás el último zumbido que está arrasando en internet y los medios de comunicación de todo el mundo y que, queriendo o sin querer, se ha convertido en un auténtico hoax. Muchos ya lo habréis escuchado, como he dicho antes, pues esta misma semana aparecía en un programa nacional como es Milenio 3 y... la información que hemos dado antes ha sucedido en Canadá hace menos de 15 días y en estos 15 días ha superado con creces ya el más de 1,5 millones de visitas. Como digo, yo no sé qué es, ni si es un audio falso o real, lo que sí sé es que este de verdad te pone los pelos de punta. Ya lo habéis escuchado, yo he de decir que te pone los pelos de punta, sea lo que sea. Yo, mira, me gustaría decir que aquí yo, como familiar de ferroviario que soy, escucho un tren frenando, un tren acelerando, un tren pitando, porque son sonidos que de verdad, o han remasterizado todas estas pistas sobre sonidos y sonidos y sonidos y han creado esto, muy bien creado, por cierto, o es algo, supuestamente esta chica, que podéis encontrar el vídeo en internet muy fácil, se despertó un día, pasó varias veces, se despertó un día con este sonido que le temblaba la casa. No me extraña si de verdad el sonido se dio como aparece en el vídeo, porque además se oye con eco, se oye con una gravedad fortísima, parece también muebles rechinando en el suelo, o sea, no sé. También me ha parecido con trompetas. Trompetas, o el canto de una ballena, o sea, es que tiene una gran cantidad de sonidos y hay uno en concreto que es ese que parece que va todo un poco lineal hasta que hace ese agudo largo. Ahí es espeluznante, de verdad, sea claro. Lo que sea, ahí es ese momento es espeluznante. Yo no me lo puedo ni imaginar estar ahora que salgamos aquí a la radio y suene eso en el cine. Yo creo que me creo un búnker, ¿eh? Yo me meto bajo tierra. Yo creo que me da algo. Sí que es cierto que es muy diferente a todos los demás que hemos escuchado. Totalmente. Y bueno, si es un montaje o no, pero se lo han currado un montón. O sea. Claro, es que además tiene varios, me parece que tiene 3 vídeos en su canal que son de días diferentes. No quiero dar información que tampoco es, pero que solo cogí este porque este es el que impresiona. Pero los otros también son muy similares. En este sale el niño, ella se supone que está en casa y sí que tiene una buena vista del cielo y es como una urbanización de casas bajas, o sea que... También decían que podía ser, incluso la chica escribe con su Facebook particular, esto lo comentó, se comentó en el programa de Milenio 3, escribe con su Facebook a la empresa de trenes que al parecer pasa por allí y les pone el vídeo como diciendo, oye, si es algo de ustedes, miren lo que ha pasado, ¿no? Y la empresa de trenes dice que no, que eso no es un sonido de ellos, vamos, ni bajo ningún concepto. Además, yo ya digo que como la gente que vive alrededor de un ferrocarril está acostumbrado a los sonidos estos, son muy parecidos, pero no son tan potentes, o sea, no sé, yo no quiero desmentirlo ni darle la razón. Ni tan potentes, ni creo que sean tan constantes, porque... Depende, es que depende de lo que haga el tren, claro. Y la casa no suele temblar. No, claro. Si pasa un tren muy cerca, se oye mucho. Sí, o sea, en el sentido de que si de verdad fuera un tren, estarían acostumbrados a que esa casa tiemble, como les pasa a muchas ciudades, sobre todo de Estados Unidos, que sabes que son así como de pladur. Sí, de madera. Y entonces les tiembla cuando pasa cualquier cosa, ¿no? Bueno, no sé, hemos expuesto este tema del hum, del zumbido. Esto es un artículo que, si os parece y si queréis, lo subiremos al blog de Los Misterios Nos Miran para que lo tengáis allí y podáis hacer lo que queráis y me pongáis a parir todo lo que queráis. Que conste que nos pueden poner a parir, pero bueno, nosotros solo estamos exponiendo. Sí, claro, hombre, en esto no. Yo creo que la gente lo entiende, que no es... No. Además es que yo, si me pidieran una opinión personal, no tengo ninguna. Mi opinión es que no tengo ni idea qué es y no tengo ninguna opinión. Yo no tengo, pero ya, como he dicho al principio, no me gustaría pensar que fuera la Tierra. No, claro. A ver, evidentemente la ciencia lo está estudiando y sí que han dado explicaciones quizás más científicas, que como que son los movimientos de fallas, que también decíamos, movimientos naturales de la Tierra, que por algún motivo pues toca que se haga ahora y ya está. O sea, y claro, como no los hemos escuchado en miles de años, pues no sabíamos que esto pasaba, o claro, antes no se grababa, ni ahora sí, no sé. No, claro, y cualquiera tiene un móvil en la mano para lo bueno y para lo malo. Claro, totalmente. Bueno, pues si os parece, vamos a poner la música final y nos vamos a ir marchando ya. Bueno, pues llegamos al final de este apasionante programa donde hemos viajado al infierno de la mano de Mónica González Álvarez y sus Claves de Infierno para después volar a los cielos y escuchar el extraño zumbido conocido como hum. Nuestro tren de lo insólito se estaciona una semana más para en 7 días viajar nuevamente hasta el continente asiático. Intentaremos, porque aún no lo podemos confirmar, os lo decimos ya, pero intentaremos viajar al continente asiático y tratar aquel programa que se nos quedó pendiente junto al periodista Jesús Palacios y hablar de Japón sobrenatural. Así que ya os lo confirmaremos a lo largo de la semana porque aún es un tema que tenemos ahí y también decir, que, como lo he dicho antes, que Daniel Rodellas estará muy pronto y que tenemos algunas sorpresas interesantes en forma de regalos de libros y demás que tenemos preparadas. No me voy a marchar sin despedir a Marta Envid. Muchas gracias por estar aquí una semana más, aquí aguantando al pie del cañón. Muchas gracias a vosotros, sabéis que es un placer. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Me ha encantado. Si pues, no fuera por estos momentos... Pues eso es lo más importante. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ana María Torralba, que has estado en la segunda hora del programa después de la entrevista de Mónica. Toda esa parte ha estado ella de técnico. Yo he hecho un poco de posedición, pero... Suerte de la Posemos. No, que está, ha estado genial, hombre. Ha estado genial. Falta práctica, ¿eh? Sí, te lo agradezco. Yo quiero sentarme mucho más aquí. Bueno, ya te dejaré. Yo no te preocupes, ya te dejaré los mandos. Es muy divertido bajar y subir y tal. Bueno. Muchas gracias. Tengo el poder. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Mucho, muy interesante el libro. No sé si os lo he dicho, pero a veces nos echan la bronca de que hagamos estas intros y estas salidas tan largas. ¿Sí? ¿Sabéis? Sí. Sí, porque dicen que nos enrollamos mucho y que nos damos mucha crema y tal. ¿Que nos damos crema nosotros? Sí. Os lo digo en serio. Bueno. Yo, mira, aprovechando que ahora lo he sacado a la palestra, voy a decir que esto, o sea, yo voy a cambiar muchas cosas del programa, cuando toque, cuando no toque, pues según las circunstancias de la vida y del todo, ¿no? Lo que no voy a cambiar, y os lo digo ya por si os cansan las intros, son las intros, a lo mejor me quito hasta a mí la editorial, porque eso se puede cambiar. Lo que no voy a cambiar es el momento de homenaje o de cariño que yo tengo que ofrecerles a todos mis compañeros que vienen mogollón de kilómetros, algunos, para estar aquí, que hacen un esfuerzo a veces más de lo que uno se puede imaginar para, bueno, pues lo que hacemos, que es un programa o amateur, que nadie cobra nada, al revés, nos cuesta mucho dinero. Y que lo que no voy a cambiar es las intros. Voy a presentar a todo el mundo como se merece, que para mí cada uno de mis colaboradores, de mis compañeros, es un invitado al programa. Y por lo tanto lo voy a invitar como tal, o sea, lo voy a presentar como tal. Y la despedida igual. Le voy a preguntar siempre a cada colaborador cómo ha ido el programa, porque para mí lo más interesante es que ellos estén a gusto y por supuesto los oyentes. Pero os lo digo porque si hay algo que es inamovible, es esto. Así que... Pues yo que te lo agradezco mucho, Pablo. Pues nada, ¿nos vamos a dar cremita? Damos cremita ahora, pues no os preocupéis. Claro. Bueno, que de verdad, ahora en serio, muchas gracias a todos, como siempre. Espero que no os moleste que hagamos estas intros y estas despedidas tan largas, pero es un poco lo que hay. Y bueno, nos escuchamos dentro de 7 días con más misterios que nos miran.